Bueno, muy buenas noches. Me encuentro aquí con la siguiente entrevistada. Quiero recordarle y agradecerle por esta entrevista. Quiero ponerle en claro que esta entrevista va a ser grabada para que usted tenga presente eso. Y como le digo, quiero agradecerle por su tiempo. Y vamos a empezar con la entrevista, ¿sí? ¿Aló? Sí. Ya, pues di sí. Sí, te estoy diciendo. Ya. Entonces, ¿no hay problema que yo pueda utilizar su nombre? No hay problema. Puedo utilizar. Buenas noches. Listo. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Quiero que me ayude, vamos a hablar de un tema más que es biográfico, ¿no? Entonces, quiero que me ayude. ¿Cuál es su nombre y en qué año nació? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gina Estefanía Oñate Flores. Yo nací en el año de 1989, el 7 de agosto. El lugar donde yo nací es en Cayambe. Sí, me ha contado mi mami, ¿no? Que nací en el hospital de Cayambe, en el único hospital que había en ese entonces, que es el hospital Raúl Maldonado Mejía. Creo que nací aproximadamente a las, si no estoy mal, entre las 8 o 9 de la mañana. Eso es lo que puedo decir. ¿Cuántos años tiene cumplidos? Como le comenté, yo nací el 7 de agosto. Yo tengo a la fecha 32 años y que estaría cumpliendo este agosto, si Dios lo permite, 33 años. Listo. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Quiero que usted me diga qué recuerda de sus abuelos, sus nombres. ¿En qué trabajaban? ¿De dónde eran? Si usted tal vez algún tiempo de su vida vivió con ellos, si lo cuidaron en alguna etapa de su vida. Bueno, yo podría hablar de mis abuelos maternos, porque para serles sincera, en el tema de lo que es paternos, yo no tengo mucho contacto con ellos. Rara vez he saludado, entonces no podría contarle algo de ellos, pero me enfocaría más en el tema de mis abuelos maternos. Mi abuelito, dando gracias a Dios, tengo mis dos abuelos vivos. Perdón, mi abuelito se llama Segundo Daniel Flores y mi abuelita se llama Livia Clarisa Vega. Los dos viven aquí podríamos decir que nosotros vivimos todos como familia en la parroquia de Cangagua. Estamos separados, exagerado, por una cuadra. Yo vivo junto a la iglesia y ellos viven una cuadrita más arriba. Tengo, como digo, la bendición de poder todavía tenerlos. Lo que yo recuerdo de mis abuelitos, de mi infancia, es que ellos siempre han estado conmigo. Cuando yo era pequeña, si no estoy mal, hasta los 7 años yo viví en la ciudad de Quito, porque mi mami todavía estaba casada con mi papá. Entonces, nosotros vivimos en la ciudad de Quito hasta cuando mi mami se separó y por cuestiones de trabajo, que no había quien me cuide a mí y a mi hermano, decidimos regresar a vivir al pueblito de Cangagua. No recuerdo la verdad en qué fecha mi mami se fue para España, por todo lo que hubo, la crisis financiera que hubo en el país, el feriado bancario, hubo todo el tema de la migración. Entonces mi mami tuvo que emigrar a España. En eso nosotros nos quedamos a vivir con mis abuelitos en un lapso de 3 años, en el que nosotros prácticamente con mi hermano y mis otros primos, porque la mayoría se fueron mis tíos, mi mami, se fueron a España. Entonces nosotros nos quedamos a cargo de mis abuelitos por el lapso de 3 años. En ese tiempo, mis abuelitos prácticamente nos criaron. Ellos fueron nuestra parte fundamental, nos enseñó, nos nos dieron la escuela, nos enseñaban responsabilidades. Mi abuelita siempre ha trabajado en el tema de lo que es la comida. Ella es, se podría decir que comerciante. Ella igual tenía su tiendita y su y vendía también todo lo que era almuerzos, todo lo que es de comida. Entonces nosotros, todavía niños, ¿no? Para poder salir a jugar o alguna cosa que queríamos permiso, siempre nos ponía como responsabilidad que le ayudemos ya sea a pelar papas, a lavar los trastes, a lavar la ropa nuestra. Entonces, toda esa parte ellos nos enseñaron en cierta manera a ser responsables e independientes. Y entonces nosotros le ayudábamos a mi abuelita. Mi abuelito siempre ha tenido, él igual ha sido transportista, ha sido chofer profesional. Él ha tenido sus carros, manejaba en lo que son recorridos de las plantaciones. Entonces, nosotros siempre hemos tenido en ellos un ejemplo de superación. Cuando igual mi mami retornó de España, ya prácticamente nosotros pasamos a ser de nuevo responsabilidad de mi mami, pero siempre hemos llegado donde mis abuelitos. Ellos siempre nos acogen, dando gracias a Dios todavía nos podemos reunir en una Navidad, en un fin de año, en un cumpleaños de mi abuelito que pasó recién en el mes de febrero. Se puede compartir con ellos por lo menos algo de lo que uno se tiene, ¿no? En el caso de lo que son mis abuelos paternos, pues como le comenté, no tengo yo relación con ellos. Tengo mi abuela que se llama Lupe Oñate, pero se podría decir que casi nunca conversamos con ella, rara vez se le ve, cuando a veces viene de visita, como mi bisabuelita falleció en el mes de junio del año anterior. Entonces es como que se complica ya el que ellos vengan. Entonces, si antes era difícil tener una relación con ellos, ahora ya casi es imposible. Entonces, por esa parte, con ellos casi no recuerdo, se podría decir nada porque no he compartido más que unas tres o cuatro palabras exagerado en dos o tres ocasiones en el año. Eso es lo que podría decirle de lo que recuerdo de mis abuelitos. ¿Aproximadamente qué edad tienen sus abuelitos? Sabe que mi abuelito acaba de cumplir, si no estoy mal, 79 años y mi abuelita es menor. La verdad no tengo, me confundo un poco con las edades de ellos. Pero mis abuelitos están entre los, se podría decir, mi abuelita entre los 79 y mi abuelita debe de estar entre los 77 a 79. Sí, entre los 77 debe estar porque es menor que mi abuelita. Ya, ¿qué es lo que más recuerda usted de la etapa en la que sus abuelitos se hicieron cargo de usted y cuidaban de usted? Y como le comento, lo que más recuerdo, bueno, ellos siempre nos han tratado como hijos, no más que nietos, nosotros siempre hemos sido hijos para ellos. Lo que yo más recuerdo de mis abuelitos es que nunca nos han dejado solos. Entonces, ellos siempre nos han estado apoyando. Como le comenté, en la época en la que nosotros vivimos con ellos, nunca nos faltó un plato de comida, jamás nos mezquinaron algo que necesitábamos, ya sea para la escuela, para cualquier cosa que no, necesitábamos algún dinero, para una golosina, jamás nos negaron. Siempre tuvimos a manos llenas todo por parte de mis abuelitos. Eso es lo que más, o sea, lo que más recuerdo de ellos es el cariño que nos han brindado. O sea, siempre han estado para nosotros, celebrando nuestros triunfos, en cierta manera corrigiendo cuando éramos niños, corrigiendo nuestros errores para que nosotros crezcamos como personas de bien, que tengamos responsabilidades. Siempre no faltaba, ¿no? Cuando era necesario un correazo o una jalada de oreja para saber que nosotros estábamos haciendo las cosas mal y regresar por el camino que teníamos que ir, porque si ellos, a más de que nosotros prácticamente crecíamos, estábamos creciendo con nuestros papás lejos, ellos se desentendían de nosotros, tal vez nosotros podríamos haber ni siquiera terminado una escuela o un colegio, Tal vez podríamos habernos juntado con malas personas, pero siempre nosotros estuvimos bajo el régimen de mis abuelitos, como le comento, incluso cuando nosotros ya entrábamos, en mi caso, al colegio, era imposible que a nosotros nos envíen a una fiesta. Era difícil que usted le digan, sí sabe que con mayor libertad yo tenía incluso compañeras que se podían ir de fiesta siempre, pero nosotros, o sea, en mi caso, como yo igual era compañera de curso de una primita mía, en nuestro caso era imposible que a nosotros nos den permiso de irnos a una fiesta, de salir a discotecas. Entonces, en cierto momento de nuestra juventud, usted sabe que a veces uno se fastidia por las cosas que no le dejan hacer. Entonces nos molestábamos, nos fastidiamos, decíamos, ay, no puede ser siempre a nosotros, pero sí, después con el tiempo nos dimos cuenta que no estaba bien que nos den tanta libertad, que siempre tenían que empezar a controlarnos. Entonces, yo creo que lo que más les puedo agradecer a ellos y recordar de ellos es que nos criaron con amor, pero siempre enseñándonos responsabilidades y poniéndonos límites para saber hasta dónde nosotros podemos llegar para no pasarnos de eso. Ok, muchas gracias por su sinceridad. Vamos a pasar con la tercera pregunta, entonces. ¿Qué recuerdos tiene usted sobre sus padres? Bueno, recuerdos, yo podría hablarle de mi mami, porque mi mami siempre ha estado ahí conmigo. De mi papá, la verdad, tengo muy, muy pocos recuerdos y algunos, la mayoría se podría decir que no tan gratos. Como le comenté, mis papás son divorciados. Si no estoy mal, cuando yo tenía unos 6, 7 años, ellos se separaron. Mi papá nos dejó, se fue con otra persona. Entonces, nosotros nos quedamos pequeños con mi hermano y fuimos para mi mami una gran responsabilidad, porque ella tuvo que prácticamente ponerse en el papel de papá y mamá para poder sacarnos adelante. Entonces, yo de mi mami, lo que más recuerdo, igual, mi mami en su época, cuando yo era más pequeña, era más estricta. Muchas veces se podría decir que ella me hablaba, bueno, yo pensaba que me hablaba a veces uno se dice de loca. Entonces, mi mami siempre trató de enseñarnos a ser responsables. O sea, también la carga que ella tuvo en esa época fue muy, muy dura, ¿no? Porque se quedó con dos, prácticamente con dos niños. Y más el trabajo, el vivir en Quito, el pagar el arriendo, el tratar de que nosotros tengamos todo, que no nos falte comida, que yo estudiaba en una buena escuela que era la Cardenal de la Torre. Entonces, todo eso era un estrés para mi mami. Cuando nosotros regresamos a Cangagua, era un poco ya más tranquilo el tema, porque en cierta manera mi mami ya tenía un poco de apoyo de mis abuelitos. Entonces, sí, sí se nos complicó mucho, la verdad. Mi mami sí se le complicó mucho el tema de quedarse sola con nosotros. Trató de hacer un buen trabajo, trató de ser una mamá cariñosa cuando tenía que serlo, una mamá enojada cuando tenía que reprendernos. Tuvo muchos errores, como todos cometemos. De cierta manera también era porque ella se podría decir que en su manera, ¿no? Pensaba que tal vez mi papá podía regresar, pero lastimosamente no fue así, ¿no? Él, con el pasar del tiempo, tuvo otro compromiso, se volvió a casar, tuvo otras hijas, entonces todo eso le afectó. Todo eso le afectó a mi mami. Cuando ella se fue igual para España, ella igual allá sufrió mucho por nosotros. Me comentaba igual que ella lloraba por el mismo hecho de no podernos tener y porque siempre es feo estar lejos de la familia, ¿no? Porque se va a una tierra donde usted no conoce. Entonces no sabe con qué persona se va a encontrar ni qué es lo que van a hacer. Entonces, lo que yo más recuerdo y también podría decir lo que yo más admiro de mi mami es la valentía que ella tiene. Porque cuando ella regresó de España, se hizo cargo de nuevo de nosotros, ella empezó a vender golosinas fuera de la escuela. Entonces ella nos sacó adelante de esa manera. A mí y a mi hermano no nos ha faltado, se podría decir que nada. No hemos tenido maravillas, pero no nos ha faltado nada. Entonces es lo que yo más admiro de ella, que siempre es valiente. Entonces me enseña todas esas cosas. Ok, ayúdame con los nombres de sus padres. Ya, mi mami se llama Lourdes Margarita Flores Vega y mi papá se llama Byron Orlando Oñate Pérez. ¿En qué trabajaban? ¿A qué se dedicaban sus padres? Bueno, mi mami antes trabajaba cuando, como le comentaba, cuando ella era más joven, ella trabajaba en el mercado, en el mayorista, en lo que es una bodega de lo que es víveres, todo eso, ella trabajaba ahí. Cuando ya nos regresamos para Cangagua, mi mami se fue a trabajar en España y cuando regresó ella se hizo comerciante. Entonces ella siempre ha sido comerciante desde hace unos 18, 19 años. Mi mami es comerciante. Mi papá, él trabajaba en Kranza, que es una fábrica de cartones. Hasta donde yo supe, él salió de ahí y se puso una empresa propia. Pero de ahí para acá no sabría decirle. Me han comentado que tiene un negocio aparte donde vende lo que son accesorios de teléfonos, todo eso, pero como le comento, yo no tengo mucha relación con él, entonces no sabría decirle qué más ha hecho, si tal vez tiene algún otro negocio. Son cosas que sí a veces le comentan, pero de ahí no sabría decirle de él. Listo. ¿De dónde eran sus padres? Mis papis son igual de, los dos eran de la, son, mejor dicho, de aquí, de la parroquia de Cangagua, del que está ubicada en el cantón de Cayambe. Ellos, los dos eran de aquí. Ellos se conocieron desde pequeños. Okay. ¿Usted vivió con ellos? Sí, yo viví con ellos hasta la edad de 6 años, pero yo no viví con ellos aquí, yo viví con ellos cuando vivíamos en Quito. De cuando ya no se separó mi mami, yo dejé de frecuentear con él, entonces yo prácticamente viví 6 años con él. ¿Usted recuerda que en alguna etapa de su vida eran severos? Tal vez existió golpes, castigos. Por parte de mi papá, la verdad no recuerdo. Haría mal en decirle que me castigaba, no como. Le comento, fui muy pequeña cuando viví con él, entonces no recuerdo que él me haya tratado mal. En el caso de mi mami, sí. Sí, como le dije, mi mami tenía un carácter muy fuerte, la verdad. Y ella en ocasiones me pegaba cuando no se hacían las cosas que ella decía, cuando supuestamente yo no le desobedecía, que en. Yo en ese momento no sabía que le desobedecía, simplemente como yo era más niña, entonces ella me castigaba. Muchas veces no fue solo con una correa, a veces en su momento de ira me lanzaba cualquier cosa, entonces sí, la verdad que sí hubo, no golpes en exceso, pero sí hubo uno que otro correazo o alguna. Con alguna otra cosa que me pudo haber dado por A o B razón, pero, o sea, en exceso no, pero sí hubo en esa época. O sea, tal manera de reprender nada más, pero en exceso no recuerdo que se haya pasado la mano, ¿verdad? No, fue como le comentó, fue solo por en manera de reprender, porque a veces, tal vez como yo era niña, entonces no hacía caso, o a veces los papás le dicen, necesito que compres esto. Y uno se demora en comprar o en hacer caso, entonces como que vienen a molestarse y le reprenden, pero de ahí no. O sea, por más, por maltrato, maltrato no. Más se podría decir que era por reprenderme, no por maltrato. Listo. Muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, entonces. Quiero que vayamos un poco más para atrás y me cuente qué recuerdos tiene usted de la escuela a la que usted asistió. Bueno, yo pasé por 3 escuelas, para serle sincera, por el tema de que le comenté que vivía antes en Quito. Entonces, yo la escuela que más recuerdo es la escuela en la que yo terminé, que es la José Acosta Vallejo. Es donde yo prácticamente me gradué de la escuela y está ubicada aquí igual en la parroquia de Cangao. Yo lo que recuerdo de la escuela era, bueno, aparte de mis compañeros, que es con los que algunos todavía no frecuento mucho, pero sí converso cuando a veces me los encuentro. También tuve como compañera a mi prima, se llama Lisette. Ella fue mi compañera desde cuarto grado hasta cuando yo prácticamente me gradué del colegio. Entonces, la verdad fue muy bonita mi infancia, porque se podría decir que antes era más tranquilo por el mismo hecho de que usted no tenía nada de tecnología. Entonces, eran los juegos en la hora del recreo sin maldad. Se jugaba fútbol con los hombres. Había en esa época también, recuerdo que recién empezaron a aparecer la escalera china que le decían. Entonces, uno se jugaba con ellos, se jugaba sin, se compartía entre hombres y mujeres sin maldad. Hice muy buenos compañeros, hice muy buenos amigos en la escuela. Recuerdo, eso se podría decir, lo que más recuerdo de eso, que tuve a mi prima, que siempre fue mi gran amiga desde la escuela. Si mal no recuerdo, en la escuela incluso me rompí la pierna por una de las tantas chiverías que a veces uno se tiene de niños. Recuerdo que justo estaban construyendo una parte de lo que ahora es el jardín, en el jardín que es de la escuela igual, y si habían hecho una montaña de ripio. Entonces, uno es niño, ¿no? Entonces uno a veces piensa que nada malo le va a pasar, entonces juega con cosas que le causan peligro. Y no sé cómo fue que en tantas veces que jugué en esa parte de esa montaña, nunca me pasó nada. Pero un día de mala suerte, simplemente recién estaba llegando a jugar, me resbalé y me rompí la pierna. Entonces sí fue una experiencia dolorosa porque me tuvieron que enyesar. Me causó molestias del yeso, me volví a caer, me volví a romper el yeso, tenía que igual utilizar lo que son las muletas. Entonces, para una niña de unos 10, 11 años, andar con muletas era lo peor porque usted no podía ni correr, ni saltar, ni jugar fútbol, nada. Entonces, tocaba acomodarse a esa parte. A tener, o sea, estar tranquila, estar quieta, porque como yo era muy inquieta, entonces, como le digo, me rompí si no estoy mal y en esa parte mi abuelita igual me llevaba a rehabilitaciones, me rompí como 3 veces el yeso. Y me cambiaron de yeso, cuando ya me sacaron el yeso tuve que asistir igual a rehabilitaciones. Entonces, en toda esa etapa estuvo mi abuelita, porque mi mami tuvo que salir. O sea, ya justo fue cuando ella salió del país. Entonces, mi abuelita me llevaba a rehabilitaciones, mi abuelita me acompañó a todo eso, porque sí fue un proceso un poco largo, porque como me rompí 3 veces el yeso, se me volvió como a mover el hueso, entonces sí se me complicó un poco. Entonces, sí recuerdo que era la chivería, la diversión, como le comento, era todo más sano, porque usted no tenía tiempo de sentarse a ver un teléfono, de estar pegado en una computadora. Ahora la mayoría de niños ya tienen su Face, ya tienen que el WhatsApp, les quita mucho, mucho el tema de poder compartir entre amigos. Ellos piensan que porque a veces se conectan por juegos de computadora ya interactúan y no es así. O sea, usted la interactúa con una persona cuando usted la ve, se puede decir que usted jugaba fútbol, o sea, cosas de niños, ¿no? Ahora con tanta tecnología, sí, la mayoría se conecta a un juego y ya, eso es lo que hacen. Eso es lo que puedo decirles. Se podría decir que la etapa de la escuela para mí sí fue la más divertida, dolorosa por el tema que le comento, que me rompí la pierna, pero de ahí fue buena. Ok, con respecto a la escuela, ¿Usted recuerda si en algún momento sus profesores le maltrataron, le pegaron o tal vez le insultaron? La verdad, no. No, no, no, que yo recuerde tal. No, la verdad que yo recuerde, no. Jamás sufrí maltrato por parte de algún profesor. No. Me comentaba mi mami, sí que antes, sí, les sabían reprenderles, les castigaban cuando nos saludaban o cuando no hacían los deberes, pero cuando yo estuve en la época de la escuela, no. Se puede decir que jamás me gritaron o me pegaron o me maltrataron. Entonces, no, no podría decir que sufrí maltrato en la escuela. Tal vez tiene un recuerdo de algún profesor en específico, bueno o malo. Tengo el recuerdo de una profesora. La verdad no recuerdo muy bien el nombre de ella. Sé que el apellido sí lo recuerdo, el nombre no, no le recuerdo tanto. El recuerdo de esta profesora era porque cuando yo llegué a la escuela había el grupo de bastoneras. Entonces ya tenían una bastonera que era principal y cuando yo llegué a la escuela hubo un conflicto entre esta profesora que le comento y la que les dirigía a las bastoneras porque querían que yo sea la principal, pero la otra profesora no quería que sea, quería, no quería sacarle a la otra niña. Y hubo un poco de altercado entre las dos y esta profesora hasta el último luchó y nos pusieron en último de los casos a las dos como principales. Entonces, ella nos enseñaba igual el tema de lo que eran los pasos de las bastoneras, no sé, nos adaptó en algunas ocasiones lo que son coreografías. Entonces, ella es la que más le recuerdo porque sí, sí estuvo más apegada a nosotros. Ok, vamos a pasar con la siguiente pregunta entonces. ¿Recuerda usted que en su infancia y adolescencia, tal vez en algún momento haya tenido carencias económicas en su hogar? La verdad, no sabría decirle si en mi infancia hubo carencias, porque nunca las noté. O sea, como le digo, no es que nos abundaba el dinero, pero tampoco es que yo pasé necesidades. Jamás tuve yo que pedir que me regalen un plato de comida a alguien más, o mendigar un plato de comida, o pedir a alguien que me fíe para poder comer, no. Entonces, tal vez mi mami haya padecido, ella como era la cabeza del hogar, haya padecido el tema de lo que era, se podría decir, la crisis económica para poder mantenernos a nosotros. Pero yo en sí como niña y como adolescente, no, no le sufrí, porque yo siempre tuve ropa, no de marca, pero siempre tuve una mudada de ropa en fechas especiales como son Semana Santa, ingreso a clases, en lo que es Navidades, Año Nuevo, yo siempre conté con ropa, una mudada de ropa nueva, entonces no sentimos con mi hermano la carencia, tal vez mi mami pudo haberse hecho malabares para poder conseguir, pero no nos hizo notar que tenía ella algún problema económico, porque no nos faltó ni lo que era un plato de comida, ni vestuario, ni tampoco nos sacó de la escuela porque, o del colegio porque no pudo solventar el gasto de lo que era, bueno, como yo estudié en un colegio y en una escuela fiscal, entonces no se paga pensión, pero sí usted tiene todo lo que es el gasto de útiles, que pasajes, que colaciones. Entonces, haría mal en decirle que en algún momento yo tuve o sentimos esa ausencia de dinero porque no la sentimos, o sea, no sé cómo hizo mi mami, pero en esa época nosotros no vimos lo que era padecer de dinero. Listo. Y tal vez en algún momento una carencia socioeconómica por parte de su familia, tal vez primos, tíos, abuelitos, bisabuelitos, tal vez. Bueno, cuando yo ya estuve más grande, sí. ya hubo con con las responsabilidades que uno se tiene, ya se va asumiendo también temas económicos, ¿no? Entonces, sí, la verdad, le podría decir que en el caso de la pandemia que empezó en el 2019, prácticamente, bueno, todo ya se complicó en el 2020, ¿no? La mayoría en mi caso, yo tuve que cambiar de trabajo, porque donde yo estaba trabajando, en nosotros para poder solventar la crisis, la empresa donde yo trabajaba nos envió a todos los administrativos de licencia. Entonces, a nosotros nos hacían firmar una licencia de 30 días, pero en esa licencia lo único que usted le reconocían era el pago del IES y un 10% de su sueldo. Entonces, la verdad, ahí fue que yo sentí como esa carencia económica, como ese problema al no saber qué voy a hacer, al no saber si se va a resolver, si tal vez el dinero me va a alcanzar hasta fin de mes o se me va a complicar el próximo mes. Entonces, ahí fue, en el tema de la pandemia, fue donde yo sentí más el tema económico. O sea, sí sentí que se nos cerraban algunas puertas porque la mayoría de las empresas cerraron. Mis abuelitos se complicaron igual, porque como le comenté, mi abuelita trabaja en el tema de la comida y cuando se hizo el tema de lo que era el confinamiento, se suspendió todo lo que es venta de comida, todo lo que era en los negocios. Y entonces ahí fue que mi abuelita sí, igual ellos empezaron a padecer porque no podía vender. Igual como nos tenían que cerrar y como ellos son personas de riesgo porque son de la tercera edad, entonces se nos complicó bastante. Igual unas primas mías sí se quedaron sin trabajo. Entonces, sí, la verdad es que se podría decir que en la pandemia en mi familia sí se sintió la carencia económica, sí hubo los problemas económicos. Si hubo el tema de preguntarse si tal vez me va a alcanzar para el siguiente mes o voy a tener que buscar algo más o el dinero que tengo guardado lo voy a tener que distribuir de mejor manera. En el tema de pandemia, sí, sí lo sufrimos. Listo. Tal vez usted puede mencionar los lugares en que su niñez vivieron, sectores, más o menos, usted se recuerde. A ver, yo recuerdo que vivíamos en Quito, en la Ciudadela del Ejército. Esa es la que más recuerdo. La verdad, después creo que vinimos ya a vivir para acá, Cangagua, y desde que yo llegué no nos hemos. Bueno, cuando yo me casé, me fui a vivir en Cayame, pero de ahí regresé de nuevo a vivir acá en Cangagua. De ahí no recuerdo otro lugar en el que yo haya tal vez. Vivido, no recuerdo. Listo, tal vez usted pueda mencionar una historia que tal vez le compartió a sus padres, de cómo se conocieron. Bueno, lo poco que mi mami me ha contado, sé que ellos se conocieron en la escuela, pero como eran niños, no, como que no se llamaban mucho la atención. Empiezan a tener como un noviazgo es en el colegio. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, a mi papá no le querían. Entonces siempre hubo esa traba como para que ellos estén juntos. Entonces por eso mi mami a veces escapaba con él. Más o menos es lo que ella me ha contado, que ellos frecuentaron más en el tema del colegio, porque igual tenían amigos en común. Entonces ahí fue cuando ellos empezaron a estar más cerca y se habían hecho novios. En el tema de escuela, sé que ellos se conocían antes. Mi mami es mayor para mi papá con un año, entonces no coincidían mucho ni siquiera en el aula por uno que otro amigo, pero de ahí donde ellos tuvieron mayor contacto y formaron una relación fue en el colegio. Listo. Más o menos le contaron a qué edad detuvieron a usted y a su familia. O sea, ¿cuándo formaron su familia ellos? Mi mami se quedó embarazada de mí a muy temprana edad, la verdad. Mi mami, si no estoy mal, mi mami se quedó embarazada a los 18 años. Ella terminaba el colegio y se había quedado embarazada de mí. Pero en esa época ellos no se casaron, no fueron a vivir juntos, porque siempre era un poco complicado por el hecho de que mi mami todavía era muy, muy joven para formar un hogar. Y como aparte de eso, en mi casa no le querían a mi papá, entonces sí era un poco complicado que ellos vivan juntos desde que mi mami estuvo embarazada. Según me ha contado mi mami, ellos más o menos se fueron a vivir juntos cuando yo tenía unos dos años más o menos. Y de ahí se casaron. Después de eso, creo que convivieron desde que yo tenía 2 años y cuando yo estuve más grande, de casi unos, claro, de unos 5 años, se casaron por la iglesia y me bautizaron. Y de ahí vivieron un poco tiempo igual juntos y se volvieron a separar. Es lo que más o menos me ha contado. Ok. Aparte de usted y lo que nos comenta, ¿cuántos miembros existen en su familia? Bueno, en mi familia, solo de mi familia, podríamos decir que está, bueno, somos mi mami, mi persona, mi hermano y mis 2 hijos, los que son directamente mi familia. Pero de ahí sí tengo un sinnúmero de familia porque somos una familia numerosa, por parte de mis abuelitos. Pero de ahí los que forman mi familia directa son mi mami, mi hermano, mis 2 hijos y yo. Somos 5 personas. Listo. ¿Alguna anécdota que usted pueda comentarme sobre el trabajo de los cuales ha formado parte sus padres, su madre? ¿Alguna anécdota? Hijo. La verdad, no recuerdo alguna que ella me haya comentado en sí como anécdota. Mi mami me contó, se podría decir, como una historia cuando ella trabajaba en donde le comenté, en las bodegas del mayorista. Ahí más o menos ella me comentaba que un día se habían, como se llevaba muy bien con el jefe y mi papá era muy celoso, entonces ellos se habían, si no estoy mal, se habían ido escapándose a la playa entre algunos compañeros. Eso más o menos recuerdo lo que es el tema de, se podría decir como algo que hizo mi mami, como una anécdota o travesura que ella hizo en alguno de sus trabajos. En el tema de mi papá, no sabría decirle porque la verdad no conviví mucho con él, entonces no tengo una relación para que me pueda conversar qué hizo o dejó de hacer, dejó, la verdad. Ok, entonces para completar, quiero que me cuente más o menos cómo fue el proceso en el que usted conoció a su actual pareja o a su expareja, cuántos hijos tuvieron. Bueno, en el caso de mi expareja, yo le conocí cuando yo estuve en la escuela, cuando yo recién llegué a Cangawa. Le conocí desde muy niño. Yo le volví a ver a él en el colegio, cuando coincidimos porque él estudiaba en el Nelson Torres y yo estudiaba en el Natalia Jarrín, los dos en la ciudad de Cayambe. Entonces, coincidimos una vez en el bus y la verdad no recuerdo muy bien en qué momento fue que nosotros volvimos a, se podría decir, a cruzar palabra, pero él empezó ya a frecuentarme más seguido y empezó ya a traerme golosinas, a traerme algunas cosas hasta cuando ya nos hicimos novios. Yo me casé igual cuando yo tuve 20 años, porque me quedé embarazada de mi primer hijo. Me tuve que, lastimosamente me tuve que casar. Digo lastimosamente, no fue un mal matrimonio, pero sí fue muy adelantado, porque a veces uno piensa que Cuando uno fracasa muy joven, la única manera de uno poder, o el único camino que uno tiene para poder salir adelante es casarse. Y después, cuando uno ya va con el tiempo madurando y comprendiendo las cosas, uno entiende que no es necesario usted atar su vida a alguien que tal vez usted recién está empezando a conocer, porque uno nunca termina de conocer a una persona. Y más si usted toma una decisión de responsabilidad a un tan temprana edad, porque a veces uno no madura sino hasta cuando cumple 25, 26 años. Son pocas las personas que a cierta edad temprana toma ya sus riendas y madura, ¿no? Entonces, yo me casé a los 20 años, me casé un 22 de noviembre del 2008, me casé. Mi primer hijo nació en abril, el 8 de abril del 2010, el 2009. Mi primer embarazo se podría decir que fue un poco complicado, porque yo tuve preeclampsia en mi primer hijo, se me complicó, yo tuve todos los controles, no me descuidé, no sé en qué momento se le salió de las manos a mi ginecólogo. Yo tuve el riesgo de perderle a mi hijo por el tema de la preeclampsia, porque es algo peligroso. Mi hijo nació de 38 semanas, una estatura muy, muy pequeña, que la verdad, cuando yo le saqué del hospital, prácticamente de la clínica donde él nació, porque él nació en Cayambe, en la maternidad mitad del mundo. Le tenían bajo observación y cuando yo ya decidí que necesitaba sacarle porque estaba yo empezando a sufrir lo que era la depresión posparto, entonces yo hablé con mi ex marido y le dije que yo necesitaba que nos den de alta, o sea, que nos den de alta porque yo me estoy prácticamente, empecé a desesperarme. Entonces, cuando nosotros nos dieron de alta, prácticamente a mi hijo me dijeron que era bajo mi responsabilidad, que si algo en el transcurso pasaba, era mi responsabilidad si a mi hijo le pasaba algo. Igual nosotros le sacamos del hospital. Mi hijo a los 15 días recién empezó, se podría decir, como un niño normal a tomar el seno, a buscar. Entonces sí fue un golpe un poco duro en el tema de mi hijo mayor, porque yo tuve mucho miedo de volverme a quedar embarazada, porque tenía el miedo de que voy a volver a repetir la enfermedad, la preeclampsia. Entonces nosotros con mi ex marido decidimos no tener más hijos, nos quedamos solo con mi hijo mayor hasta el 2017, que a mí me da, perdón, 2016, que a mí me da por el tema de exceso de estrés, me dio parálisis facial. Me suspendieron todo lo que era el tema de la planificación y todo eso. Supuestamente el doctor que me estaba tratando no me iba a afectar en nada el hecho de que yo me tome medicinas para la parálisis y no necesitaba hacer planificación. Entonces me quedo embarazada en el 2016. No, ni siquiera me enteré hasta cuando mi hijo tenía 4 meses, porque yo tuve. Si sí, tuve el periodo normal, se podría decir. Entonces, yo me enteré cuando mi segundo hijo tenía 4 meses con el riesgo. Cuando yo fui donde mi ginecólogo, fui con el riesgo de que, como yo tomaba las medicinas por lo que era la parálisis, y me fui también donde un neurólogo, y el neurólogo me enviaba pastillas para dormir y pastillas para relajarme y todo eso. Entonces, teníamos el miedo de que mi hijo nazca con algún defecto. Teníamos miedo incluso de que mi hijo tenga algún defecto físico, por lo que no me cuidé. Dando gracias a Dios, mi hijo no tuvo ningún problema. Mi segundo hijo nació en el 23 de abril del 2017, pero lastimosamente en mayo, perdón, en junio del 2017 yo me separé. Mi ex marido se fue de la casa. Por problemas personales, él se fue con otra persona y yo prácticamente me quedé de nuevo a cargo de mis hijos. Entonces, mi única manera, porque como yo vivía en Cayambe en esa época, y mi mami vive acá en Cangagua, entonces se me dificultaba mucho el poder que mi mami viaje porque ella me ayudaba con mis hijos a cuidarle más que nada al pequeño, porque el grande se quedaba a la escuela y ya me ayudaban, pero más era el tema de mi hijo pequeño. Entonces me tuve que regresar a vivir a Cangagua, me tuve que regresar, tuve que cambiar todo el tema que yo ya tenía, supuestamente mi vida estructurada, me tocó volver a reiniciar desde el principio, volver a la casa de mi mami, pedir que de nuevo me ayuden, porque siempre con un niño pequeño es de empezar de cero, y más con una distancia de mis hijos que son de 8 años, entonces sí se me complicó mucho, la verdad. Ahora ya están los dos grandes, ya nos hemos acomodado, uno ya se va haciendo al tema de saber que uno, que la vida es así, ¿no? Que uno le toca vivir y luchar y ser valiente y salir adelante por uno y por los hijos. Entonces, eso es lo que yo podría comentar en el tema de mi relación. Claro que sí. Con respecto a esta etapa del embarazo que usted me menciona de su hijo mayor, aparte de todo lo malo que ha habido, ¿cuál es la experiencia más bonita que usted se La lleva de experiencia. esa experiencia? La experiencia más bonita que uno tiene en el embarazo es cuando le siente por primera vez. La verdad, a veces cuando uno, como yo le dije, yo me quedé embarazada de jovencita, entonces uno como que tiene ciertas cosas y ciertos pensamientos que a veces uno se dice, ay, es que yo ya me quedé embarazada y voy a padecer esto o ya no puedo hacer tal cosa, pero cuando uno ya le siente por primera vez una patadita, o que se mueve, o cuando se le hace la ecografía y usted le escucha el corazón y le ve que es un pequeño pedacito de vida que está dentro de uno, es la experiencia más bonita. O sea, es el poder compartir con ellos 9 meses, el sentirles, el saber que lo que usted siente o lo que usted piensa y o lo que usted dice les afecta a ellos. Cuando usted está feliz, ellos se mueven, se desesperan. Cuando usted está triste o está enojado, ellos no se mueven. Es una reacción que uno tiene, es un núcleo que uno o un lazo que uno tiene con los hijos muy especial. Entonces, el mismo hecho de tenerlas en el vientre, de sentir que se mueven, es algo maravilloso en el tema del embarazo. Es un milagro y es algo incomparable, es algo que uno como mujer siente y se da gracias a Dios porque hay muchas mujeres que no pueden pasar esa etapa. Entonces, las que sí tenemos la gracia de Dios de poder ser mamás, sabemos que la etapa del embarazo es donde uno forma todos los lazos que usted va a tener de por vida con sus hijos. Bueno, claro que sí. Muchas gracias por abrirse. Vamos a pasar con la sexta pregunta, que igual es un poquito personal y quiero que igual sea sincera, lo más que pueda. Quiero que me cuente cuántos años de educación formal usted cursó. Tal vez estudió algo relacionado con lo que ahora se dedica o cómo aprendió el oficio que ahora usted desempeña. A ver, para serle sincera, yo terminé el colegio hasta el sexto curso, que en esa época usted escogía especialidad. Ahora sé que son todos salen como ciencias generales, pero en la época que yo me gradué, que fue en julio del 2007, yo salí en sexto curso con la especialidad de comercio y administración en especialidad de contabilidad. Lastimosamente por el tema económico, porque ya estudiar en esa época una universidad era un poco complicado, no era tan, se podría decir, tan accesible como tal vez lo es ahora, que usted tal vez puede dar una prueba como son las del SENESID y poder ingresar. Incluso hay mucha gente que se queda también fuera. Antes era más complicado, era el tener que ir a dejar su carpeta en la universidad, esperar que le caiga bien y que el rector no tenga más amigos para que puedan ingresar a la universidad. Entonces, sí se me complicó mucho. En el tema, yo empecé a trabajar desde que yo salí prácticamente del colegio, porque ya estaba grande, entonces ya era un poco más complicado para mi mami poder darme una universidad y aparte de eso poder pagarle a mí y poder igual solventar lo que son los gastos de mi hermano de lo que era el colegio. Entonces, Yo empecé a trabajar desde que salí de los 18 años. Yo tuve la suerte, se podría decir así, de trabajar en la misma empresa donde yo hice las pasantías. Lo que yo sé, que es en el tema de contabilidad, porque yo he pasado por algunos puestos. Por el tema de los trabajos, uno tiene que adaptarse al puesto donde que muchas veces por necesidad le ponga. Entonces yo tengo prácticamente, te podría decir que yo tengo experiencia en contabilidad, en recursos humanos, en producción, en compras. Entonces, cuando yo tuve, o mejor dicho, mi primer trabajo fue de asistente contable. En esa época, la persona que me ayudó, que era la contadora de la empresa, el Rosedal se llamaba la empresa donde yo trabajaba, la licenciada Lenin Valladares, a la que yo la verdad le agradezco mucho porque con ella aprendí muchas cosas, cosas que no aprendí en el colegio porque ahora se puede decir que la educación ahora es mejor. Antes no teníamos una buena educación. Los licenciados muchas veces se ponían a conversar temas personales y la mayoría del curso, con tal de no tener clases, se podía pasar horas escuchándoles a los licenciados, pero sin darse cuenta que eso a la larga era algo perjudicial para nosotros, porque no vas a salir con todos los conocimientos que uno espera. Cuando yo salí del colegio, yo ya aprendí a hacer lo que era declaraciones. Yo ya sabía hacer declaraciones, anexos para el SRI, yo ya sabía cómo retener, cosa que mis compañeras no lo sabían. Y yo supe todo esto gracias a la contadora con la que yo trabajé. Ella me capacitó, me enseñó muchas cosas de las que yo sé. Cuando ella salió de la empresa donde ya trabajábamos las dos, yo me quedé a cargo igual de contabilidad. Vino una persona igual que era el ingeniero Osvaldo Espín, con el que yo aprendí el tema de lo que es finanzas. Aprendí a ser más analítica en las cosas que hago. Después, por cuestiones igual de las fincas, que muchas veces por malas administraciones terminan mal, tuve que cambiar de empresa. Fui a otra empresa y en esa empresa igual aprendí lo que es recursos humanos, cómo ingresar el personal al IES, cómo ingresar el personal al ministerio. Igual tuve una gran ayuda que fue la licenciada Genoveva Andrade, que ella igual me enseñó todo lo que yo prácticamente sé de recursos humanos. Cuando cambié de empresa y coincidí con otra persona que era la señora Maribel Ayala, igual ella me enseñó mucho de lo que yo sé de lo que es contratos, liquidaciones, todo lo que es recursos humanos. Entonces, yo podría decir que a pesar de que yo no he cursado un nivel superior, me siento en la capacidad de poder trabajar en lo que a mí me pongan, porque la experiencia que yo tengo, lastimosamente, no tengo un título para poder salir a buscar tal vez mejores trabajos donde tenga una mejor remuneración. Pero la experiencia que yo tengo es muy buena. Tengo una buena hoja de vida. He tenido cursos para actualizarme. Pero por el momento yo me encuentro estudiando igual. Voy a sacar una tecnología. Cursando el segundo semestre de administración de empresas. Que Dios mediante espero poder cumplir para poder obtener un título y con ese título más mi experiencia poder obtener un mejor trabajo y una mejor remuneración, que es lo que todo mundo espera, ¿no? Bueno, claro que sí. Muchas gracias por la sinceridad. Vamos a hablar ahora con lo que estamos tocando ahorita, que es la trayectoria laboral. Quiero que me haga más o menos así como ahorita un análisis, un resumen de todo lo que es, cuál fue su primer trabajo, cómo continuó, todo eso, toda esa historia. A ver si me puede ayudar resumiendo lo máximo que pueda y sincerándose todo lo posible. Bueno, como yo le comenté, mi primer trabajo fue donde yo hice las pasantías, que fue en la empresa en el Rosedal, que fue en el año del 2000, Si no estoy mal, en el año del 2005 yo hice lo que son las pasantías y empecé a trabajar en el Rosedal en el 2010. Tuve la ventaja de trabajar con gente que sabía, que tenía mucha experiencia en el puesto. Me enseñaron, como le comenté, temas de contabilidad que yo en el colegio jamás aprendí. Cuando esta empresa tuvo problemas, yo cambié de empresa en el 2015, empecé a trabajar en la empresa Di Fiori, que igual era una florícola. Estuve igual en el departamento de contabilidad y también me encargaba del área de finanzas, en donde yo igual realizaba todo lo que era análisis de lo que son balances, cheques, trataba con lo que es proveedores, todo eso. Esta empresa igual tuvo un mal manejo por parte de los socios y en el 2016 esta empresa cerró. Empecé de nuevo a fui a trabajar en otra empresa que era que es la empresa Sky Roses, que conforma del grupo Alcaba, que es uno de los grupos grandes en el tema de florícolas en Cayambe. Lastimosamente con ellos no tuve mucho crecimiento en esa empresa cuando estuve en Sky, porque como yo venía de una empresa donde se estaba cerrando porque ellos compraron la antigua empresa donde yo trabajaba, ellos como que nos veían, como que nosotros éramos los bichitos, los que hicimos quedar mal la empresa, los que tal vez por nuestra culpa se quebró y no era así. De ahí yo me pasaron a otra empresa porque ellos tienen 5 fincas. Me fui a trabajar en una finca que se llama Sol Pacific, que queda más o menos a la altura de, es bueno, la ubicación es Anchola, que es cerca al Nevado Cayame, entonces sí es lejos. Ahí me estaba encargando de todo lo que es el área de recursos humanos, que trabajé con la señora Maribel Ayala, que igual con ella aprendí mucho en el tema de lo que es laboral. Como le comenté por el tema de bueno, nos reubicaron y me enviaron a otra finca de este grupo mismo, que era el grupo, que era, perdón, la finca Rosa Nova, esta quedaba en cambio por la IE de Tabacundo. Ahí estuve trabajando de todo lo que era asistente administrativa, me encargaba de todo lo que es compras, todo lo que era mantenimientos, estaba todo eso a mi cargo. Por el tema de la pandemia, en el 2020, en el mes de marzo, la empresa, nosotros nos ponen un tema de licencia, todos los administrativos, entonces yo salí desde marzo del 2020 hasta septiembre del 2020 con licencia de esta finca. En septiembre una amiga mía se contacta conmigo y me dice que la empresa donde estoy trabajando, que es la empresa Damagro Farms, que es una comercializadora de rosas, estaba necesitando una persona que se haga cargo de todo lo que era asistente administrativa. Entonces yo fui y dando gracias a Dios por mi buena experiencia, mi hoja de vida, me seleccionaron. Entonces yo estoy trabajando en Damagro desde el mes de septiembre del 2020 hasta la actualidad, en el cual no me quejo porque es una buena empresa. Tengo un jefe que es muy consciente en el tema de lo que es laboral, en el tema de lo que es personal. A veces la mayoría de los jefes, usted tiene que cumplirle y si tiene algún problema personal, usted sabrá cómo lo arregla. Pero en este caso, mi jefe es muy consciente en el tema personal, en el tema laboral. No se puede decir que estoy ganando una gran remuneración, pero por lo menos me ayuda a subsistir hasta que se pueda arreglar todo este tema de lo que era el virus y ahora con el tema de lo que es los ataques que está habiendo de Rusia. Entonces, sí es, se puede decir que tener mi trabajo es una bendición, porque se gana, aunque poco, pero por lo menos se tiene un sueldo con el que usted puede contar mensualmente. Eso es lo que podría decirle sobre el tema laboral. Excelente, muchas gracias. Vamos a pasar más con la octava pregunta, ¿no? Que es más o menos el proceso de trabajo, un resumen de sus actividades diarias. Voy a empezar con la octava, ¿no? Que sería, ¿cuáles son las actividades que usted realiza en su trabajo en un día normal, en un día común? Ya, en mi trabajo, bueno, yo ingreso a mi trabajo a las 5 para las 7. Por lo general, bueno, como queda mi trabajo en Guayabamba, entonces De donde yo vivo hasta Guayabamba estamos a una distancia de unos 35, 35, 40 minutos. Yo cojo un bus en la mañana a las 5 y 40, yo bajo hasta la estación donde yo cojo igual la Flor del Valle, que me deja la entrada del sector de Chaquibamba, es donde queda la empresa donde yo trabajo. Lo que yo hago al principio, o mejor dicho, para iniciar la mañana, yo estoy encargada como asistente administrativa, estoy también encargada, como es una empresa pequeña donde se maneja apenas 35 personas, yo estoy encargada de lo que es el área de compras, manejo lo que es bodega, en cierta manera manejo el área de todo lo que es el área de contabilidad y me encargo también de hacer de recursos humanos. Entonces yo lo primero que hago en la mañana es llegar a tomarles lista. Entonces, aparte de que nosotros contamos con un sistema, un biométrico en el que usted ingresa, coloca su huella y le sale registrado, nosotros igual. Yo me 5 para las 7 y estoy tomándoles lista. Una vez que yo tomo lista, me pongo a revisar todo lo que es los correos, porque yo manejo el correo de contabilidad. Entonces, como nosotros ahora todo es con facturación electrónica, la mayoría de las fincas a las que nosotros compramos flor, porque nosotros no somos una finca, sino compramos flor a otras fincas y todo se procesa en la poscosecha que tenemos y se exporta. Entonces, todo lo que son compras de flor, todo lo que es compra de cartón, todo eso me llega al correo de contabilidad, que es el que yo lo primero que hago es en la mañana es revisar ese correo. Registro todo lo que son, me bajo todo lo que son facturas que hay que registrar. Una vez que yo ya me descargo todas las facturas, yo bajo a la bodega. Entonces yo todos los días hago un inventario. Como yo no manejo un sistema de bodega en el que usted pueda decir, bueno, yo saqué de los 1.000 cartones que yo tenía, saqué 500, me quedan 500. No se maneja de esa manera. Como es una bodega igual pequeña, entonces yo lo que hago es bajo y tomo un pequeño inventario de todo lo que yo tengo en bodega, todo lo que yo voy a necesitar, verifico, subo y envío correos. Si es que necesito pedir algún material, envío correos a proveedores para que me ayuden con los despachos. Igual me comunico con los vendedores para preguntar si ellos necesitan algún material extra al que yo estoy pidiendo para que no tengamos problemas. Y de ahí voy al desayuno. Regreso y me pongo a hacer todo lo que es el tema de contabilidad. Me ingreso, yo trabajo, como nosotros tenemos una oficina en Quito, nuestros servidores del sistema están en las oficinas de Quito, entonces yo me conecto mediante la Nidex. Entonces yo todos los días me conecto y empiezo a ingresar las facturas en un sistema que nosotros tenemos que se llama SICO. Entonces, me pongo a registrar facturas, si tengo que recibir material, recibo, despacho igual material para fincas, recibo porque igual mi jefe tiene dos empresas aparte de la empresa que nosotros tenemos, entonces recibo a veces material de mi jefe, despacho, como le digo, para fincas, y me pongo a registrar facturas, verifico que todo el personal esté. Que si hay algún problema estoy pendiente, entonces ese es mi día y sin darnos cuenta ya llega a 3, 4 de la tarde, que es a la hora, supuestamente a la hora que yo tendría que salir, 4 de la tarde. Cuando no hay mucho proceso, se sale 4 de la tarde. Cuando tengo algunas cosas que hacer, como es en el caso de los fines, el fin de mes que yo cierro todo lo que es la contabilización con todas las facturas que ingresaron en el mes, me quedo a veces hasta la madrugada, hasta que me ingresa la última factura. De ahí procedo a enviar todo lo que son retenciones, que igual son de forma electrónica. Imprimo todos mis archivos, todos mis registros y salgo para mi casa. Eso es lo que yo se puede decir que hago en un día normal. Ok. De estas actividades, ¿qué se podría decir que es lo que más le gusta de su trabajo? La verdad, lo que más me gusta. Todo me gusta de mi trabajo, pero lo que más me gusta de mi trabajo es el tema de relacionarme con las personas. Como en cierta manera cumplo como un papel también de recursos humanos, me gusta mucho cuando el personal viene y me cuenta que tiene algún problema, que algún problema tuvieron en la oficina, en el área de ellos. Es el tema de relacionarme con las personas, es lo que más me gusta, más que tratar tal vez con un proveedor o con un cliente, es el hecho de trabajar directamente con el personal, con el que usted le da la confianza de que a veces se le acerquen y le cuenten cosas que son personales y que le tienen la confianza. Eso es lo que más me agrada, el trabajar o desempeñar el tema de recursos humanos. ¿Qué es lo que usted más destaca de labor que usted desempeña? ¿Qué es lo que yo más destaco? Igual el tema de recursos humanos, que se puede decir que soy una persona muy fácil de llevar. Tengo un carácter bueno como todos, ¿no? Tengo mis días buenos y mis días malos, pero por lo general siempre estoy de buen ánimo, siempre soy receptiva a las cosas, siempre tengo mis cosas al día, no tengo ninguna queja. Rara vez que tenga algún problema, le informo al gerente, pero de ahí todo lo demás, lo puedo solucionar sola. Creo que es una de las cosas que más, destacaría de mí, que son que puedo, como le dije, analizar situaciones y solucionarlas sin necesidad de que se haga un problema mayor. Cuando ya es algo que de verdad no tiene solución o se me complica, yo informo a las personas. Pero de ahí la mayoría de veces siempre trato de solucionar y he solucionado en este tiempo que estoy trabajando, he solucionado sola. Bueno, claro que sí. Entonces vamos a pasar con las siguientes preguntas, igual de que me siga respondiendo, sí, sinceramente y detalladamente, ¿no? La pregunta ahí es que tiene los siguientes incisos. ¿Cómo le entregan en su trabajo los materiales y herramientas con las que usted realiza su actividad? Bueno, en el caso de mi trabajo, mi herramienta es mi computador y se puede igual decir que son las facturas que yo registro o el tema del personal cuando hay alguien que hay que ingresar. Bueno, no tengo mucha rotación de personal por el tema de que la empresa sí es una finca estable, no sufro de rotación de personal, pero cuando tengo que capacitar o ingresar a alguna persona. Mis herramientas igual serían las. Yo tengo cuento, mejor dicho, en la bodega siempre con uniformes o con botines que yo pueda distribuir. Y en caso de lo que sería materiales que yo recepto para todo lo que es las ventas y todo eso, yo los coordino de manera semanal. A mí me hacen el despacho del todo lo que es el material y yo les tendría al día. Eso sería. Y en el tema, como le comento, en el tema de herramientas de mi puesto en sí, es lo único que yo tengo es mi computador, porque yo todo lo manejo por computadora. De ahí no tendría otra herramienta que tal vez me dificulte el poder realizar mi trabajo al día. ¿Hay algún registro de lo que se le entrega, del material que le entregan, tal vez? Más que un registro en sí, lo que yo archivo son las guías de remisión, que es con lo que llega en el caso del todo el material que yo compro o a su vez del material que yo despacho. En el caso del personal, sí se les hace una hoja de ingreso en el que se le detalla igual qué se les entrega, si se les entrega uniformes, si se les entrega botines nuevos, tijera nueva, una balanza. Todo eso. Entonces, sí, eso es como un formato, más que un formato establecido, digamos que tengo en el tema de los ingresos solo el formato de ingreso de personal. Y de todo lo que es compras y despachos, yo me manejo con todo lo que son las guías, que son mis respaldos. Bueno, claro que sí. ¿Cómo hace la entrega de los productos que tenía a su cargo realizar? Ya, en el caso de todo lo que es, bueno, yo lo que más despacho es el tema del cartón, porque como nosotros somos una finca y se exporta en nuestra propia marca, entonces yo compro todo lo que es el cartón a la empresa Grupasa. Grupas a mí me hace la entrega de, dependiendo de las medidas que yo necesite de cartón, con una guía de remisión. Cuando yo tengo que hacer algún envío, ya sea para cualquier finca que va a sacar producto directo a nombre nuestro, yo lo que hago es, primero, procedo es hacerle la guía de remisión, que igual hago la entrega. Muchas de las fincas se les envía al aeropuerto, a la carguera Fresh Logistics. Porque para ellos es más conveniente, porque como todos tienen que llegar a dejar las cajas para embarques, ellos dejan las cajas con nuestra flor y se van llevando las cajas vacías. Entonces, la mayoría de las fincas a las que yo despacho material me manejo así. Yo le cuento los paquetes del material que ellos necesiten y en la guía de remisión especifico para qué finca va. En este caso, si es que va a cartonera, perdón, a la carguera, o retiran de la finca mismo, se les hace con el nombrecito de a qué parte se va y quién se va a llevar, que en este caso es el chofer. Igual le detallo de qué marca le estoy enviando, si estoy enviando Edamagro de tal medida, o cajas Amagro de tabacos, octavos. Dependiendo de la medida que yo despache, la cantidad que despacho, y siempre le especifico porque yo me compro por el tema de desabastecimiento de papel. Nosotros empezamos a comprar también en Kranza, y lo que es el proveedor Kranza a mí me entrega paquetes de 25 tapas y Grupasa me entrega de 30. Entonces, cuando yo varío entre Grupasa y Kranza, yo siempre le especifico en la guía cuántos paquetes envío, ya sea 10 paquetes por 25 o 10 paquetes por 30 para no tener confusión. Pero mi mayor respaldo es siempre la guía de remisión en la que está firmado por la recepción de la persona que se lleva. Eso es en cuanto a material. No despacho mucho, pero es lo poco que cuando despacho hago ese paso. ¿Hay alguna persona en particular que recibe este material? La verdad, estoy encargada yo. O sea, yo me encargo de. Tengo tres personas que son las que me ayudan a descargar el material, pero de ahí la responsabilidad de recibir es mía, porque yo estoy encargada directamente de la bodega. Entonces, cuando llega material, yo siempre estoy pendiente contando que sea y verificando que sea el material que yo pedí, la cantidad que yo pedí. Una vez que no haya novedades, yo hago la firma en la recepción de del material y se guarda en el lugar que es de la bodega y se lleva, como le digo, el pequeño inventario que yo realizo diario, que yo ya sé cuánto tengo. Pero de ahí, aparte mío, que haya otra persona encargada o responsable de la bodega, no, ninguna. Ok, la siguiente pregunta. Tal vez usted presenta algunos desacuerdos o conflictos en la entrega de estas herramientas, de este material, o tal vez en la recepción de los productos al realizar esta tarea. La verdad, sí, el año anterior tuvimos algunos conflictos con el tema de lo que era Grupasa, como le comenté, por el desabastecimiento que hubo a nivel mundial de todo lo que era el cartón. Yo realizo una programación mensual con Grupasa para que no nos falte el material, porque usted sabe que sin material no se puede exportar. Entonces, yo para cubrirme siempre paso una proyección mensual. Cuando tuvieron todo este problema en el mes de noviembre del desabastecimiento que no se nos notificó, empezaron a haber retrasos en todo lo que eran los despachos para mi finca. Pero el tema es que como hubo el problema de desabastecimiento para todas las cartoneras, no solo para Grupasa, los clientes ya no querían enviarnos en cajas de ellos, querían que necesariamente se vaya en nuestras cajas. Por el tema de ahorrarse cajas de ellos para exportaciones que ellos sí necesitaban. Entonces, ahí tuve un pequeño inconveniente con la vendedora, perdón, con la persona que realiza todo lo que es la compra de la flor, porque ella quería que yo envíe cajas, pero lastimosamente yo en mi bodega tenía apenas para salir todo lo que es mis ventas. Entonces, ahí tuve un pequeño encuentro con la compradora, porque ella En cierta manera me supo como manifestar que yo no hice una buena gestión de compra, pero no era así. El tema más era por la crisis que estábamos pasando por el tema del papel, más no porque yo no hice una buena gestión. Ese se podría decir que ha sido el más fuerte el problema que yo he tenido en el tema de recepción y entrega de material. ¿Ves algún conflicto con respecto a las relaciones internas de la compañía en la que usted trabaja? Perdón. Tal vez conflictos internos, relaciones laborales conflictivas o difíciles que pueda usted conllevar en lo que es en su oficina, en su trabajo. La verdad, no he tenido ningún, aparte de lo que le comento que es por el tema del cartón que hubo en el año anterior, que tuve un pequeño conflicto con la compradora por el tema de material, la verdad no. Tuve a inicios de este año, se podría decir, un pequeño desacuerdo con la jefe de post cosecha. Porque como yo también me encargo del tema de recursos humanos, entonces yo tengo que sancionar a la gente que incumple. Hay una persona que es muy amiga ella de esta persona que es de empaque, el muchacho. Entonces él fue a trabajar en estado etílico en la finca y lastimosamente no era la primera vez que él se presentaba en ese estado, ya eran algunas veces. Tuve este altercado porque yo le puse un llamado de atención y ella le molestó. Pero de ahí, en una reunión que yo tuve, que mi jefe nos hizo, ella como que entendió que no era nada personal contra ella ni contra él, pero que si yo dejo pasar a una persona, es dejar pasar a las 35 que tengo a cargo. Entonces, en esa parte ella como que entendió, claro que tuvimos un roce porque ella pensó, se lo tomó a personal cuando no era así. Pero de ahí no, la verdad, no he tenido ningún otro conflicto con nadie de mi área de trabajo porque el ambiente en el que se trabaja, la verdad, es muy bueno. Cada uno se dedica a hacer su trabajo. Cuando tenemos que molestar, se molesta. Cuando tenemos que trabajar, se trabaja. Pero de ahí, para decir que alguien se tal vez esté encima suyo y le molesta y le empieza a ver las cinco patas al gato, no, o sea, ninguno es así. Solo apenas estos dos altercados, pero que se pudieron solucionar, nada más. Bueno, con respecto, vamos a seguir el tema de eso, ¿no? ¿Existen desacuerdos o conflictos entre los trabajadores o tal vez conflictos entre los dueños de la empresa o sus representantes? ¿Pueden ser gerentes, supervisores, otro personal administrativo? Conflictos en el tema administrativo, la verdad no. No los he padecido, no he visto, tal vez podría haber, no, no, la verdad no, no, no los he visto porque como le comento, el ambiente en el que nosotros trabajamos es tranquilo, entonces no, no, no podría decir que hay un conflicto administrativo o tal vez un conflicto entre directivos o algo, como son solo dos socios dueños de la finca, entonces no, no es, no, ¿cómo es? Ellos no tienen mayor disgusto, no que uno se entere, porque como siempre nosotros somos personal administrativo y ellos son directivos y dueños, siempre hay un poquito de discreción, de sigilo en la información que ellos manejan. En el tema de discrepancias en la post cosecha, en el área de todo lo que es el personal operativo, siempre lo hay. Porque tenemos gente que hay personas que son muy buenas, que rinden demasiado bien, pero igual hay personas que son quedadas, un poco lentas, que no rinden, que no dan. Entonces todo esto causa un poco de malestar, porque cuando estamos en una temporada alta, como es Valentín o Madres, se necesita agilidad de las personas para poder cumplir con todos los despachos y poder salir pronto. Entonces, es ahí donde hay este pequeño rozón que tienen ellos porque empiezan a presionarse entre ellas y muchas veces se faltan al respeto entre palabras. pero de ahí ya se les llama la atención y como que se tranquilizan, pero de ahí que haya sido algo grave, grave en algún tema operativo, administrativo, algún percance o algo, no, ninguno. Ok, con respecto al control de lo que es el trabajo, el tiempo, ¿cómo se controla en su trabajo el uso del tiempo? Por ejemplo, el uso del baño, la comida, tal vez el límite de usar el celular o la convivencia entre compañeros. Cuénteme eso. Bueno, para serles sincera, nosotros no tenemos, los únicos que se podría decir que tenemos limitaciones es en el tema de celular. Nosotros no permitimos el uso del celular en la empresa. Entonces, ellos en la mañana ingresan a la finca y se les requisa. Se les hace una requisa. En caso de que tengan celulares, se les quita los celulares. Los celulares le entregan al gerente y en la tarde, al momento que ya está yéndose el personal, le devuelve. Eso sería un caso en el tema de prohibición, en el tema de celulares. Lo que es el control en cuántas veces van al baño o no van, no, no lo tenemos. La verdad, no somos tan estrictos para poder decir, bueno, usted va una hora, una vez al día y no tenemos eso. Lo único que se les controla es el tema del celular y lo que es el almuerzo. Ellos tienen derecho a una hora de almuerzo. Siempre. Ya sea que por A o B razón ellos estén, pero bien complicados en el tema del todo lo que tienen que cumplir, de todo lo que tienen que hacer, se toman media hora o apenas acaban de almorzar, enseguida regresan. Pero de ahí no es que se les pone como prohibición que tienen que ir al baño, igual se les toma rendimiento y de acuerdo al rendimiento que ellos tengan, se les va pagando. Si ellos no cumplen el rendimiento, se les va bajando igual las horas extras del 50%. Y de ahí es la única manera que tenemos prácticamente de controlar el rendimiento, porque de ahí la verdad es que la mayoría se dedica a trabajar. Sí, hay veces, como dicen, uno sí cruza palabra o hace un chisme con alguien más y se queda a conversar, pero no es siempre. Entonces, no, en esa parte no es que se les controla mucho el tema del tiempo que ellos manejan. Simplemente se les exige que cumplan con todo lo que se les está pidiendo, que se ajusten al rendimiento que uno se busca y en caso de que no cumplan mismo, como digo, se les descuentan las horas. Pero de ahí no tenemos un control tan drástico del tiempo del personal. Existe tal vez una diferencia de trato en lo que es personal administrativo con el personal de post cosecha, o es el mismo trato, el mismo tiempo, los mismos castigos, las mismas multas, puede ser. En el caso, bueno, cuando es de castigarnos, sí, es el mismo trato. La verdad, no hay discriminación. El mismo hecho de que nosotros como administrativos almorzamos lo mismo que almuerza el personal, yo creo que es como una igualdad que todos tenemos. Cuando hay alguna fie se va a celebrar alguna fecha especial o algo, igual. Se festejan los administrativos, igual manera al personal operativo. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. En la empresa, ¿usted ha visto o ha escuchado que los trabajadores o las trabajadoras extraen materiales o herramientas de la empresa para beneficiarse de ellos mismos? Bueno, cuando yo llegué, como que empezó a normarse algunas cosas. Las fincas donde yo antes he trabajado, siempre a usted le entregan o le hacen una acta entrega recepción. Entonces, usted está responsabilizado a que si a usted le entregan una tijera y le entregan una balanza en buen estado, usted la tiene que devolver de la misma manera. Cuando yo recién ingresé, no había ese formato. Entonces, muchas veces había, ay, es que se me perdió la tijera, o ay, es que ya se me dañó la balanza, o ay, es que esto pasó. Entonces, para acabar con todo ese tema de que siempre se perdía algo, yo le implementé el tema de lo que es el formato. ¿En qué consiste esta entrega? En el que yo le entrego el material o la herramienta, perdón, al trabajador, y en una partecita yo le pongo como una nota en el que se le explica que si ella pierde o se le daña o cualquier cosa que le pase al material que yo le estoy entregando, se le va a descontar directamente en el rol. Entonces, el personal, hasta que ellos se adapten, sí es un poquito complicado porque están acostumbrados siempre a hacer lo que ellos querían. Entonces, se les perdía la tijera, subían, ay, es que ingeniero, se me perdió la tijera, por favor, tome otra tijera. Pero no había esa responsabilidad de decir, bueno, yo me hago cargo de esto, me están entregando esto, este es mi material de trabajo y yo voy a trabajar con esto y yo tengo que cuidar esto. Entonces, no había ese grado de conciencia por parte del personal, porque todo lo que el material que se les entrega es costoso, o sea, no es que es una gran cantidad, pero sí es un costo que representa para la empresa, pues. Pero de ahí no hemos tenido, la verdad no hemos tenido en el tiempo que yo he estado, no hemos tenido ningún problema que diga tal vez le encontraron, se estaba robando algo o se robó tal cosa, no hemos llegado a ese extremo. Bueno, entonces te puedo destacar que implementó medidas para que exista una regularización en lo que es el implemento de materiales y la gente que trabaja con esos materiales se dedique a cuidar las cosas y no aprovecharse de los recursos que la empresa le implementaba. Así es. O sea, en cierta manera, como le digo, siempre hasta normal la gente como que se molesta. Entonces, como que le dice, ay, es que yo no me voy a robar. No se van a robar, pero muchas veces no puede ser que yo, pongamos, a mí me dan una balanza y yo no cuido porque yo como sé que a mí no me van a descontar, entonces yo dejo ahí. Y si se dañó, a buena hora, y si se... Entonces, todo eso se les fue normando. Porque si a usted le entregan algo para que usted trabaje, usted tiene que cuidarlo de buena manera, porque si no, ¿con qué sigue trabajando? Entonces, la gente estaba acostumbrada, como le digo, a perder las cosas, algunas se cambiaban porque se les perdió, porque se les dañó por obvia razón, y tenían que de nuevo subían donde el gerente y ahí si el ingeniero, tome, a ver, cómpreme esto, cómpreme el otro, y no es de esa manera. Entonces, uno hay que ser responsable con las cosas que le dan a cargo a uno. Entonces, sí se puede decir que en cierta manera se les normó con el formato que se les puso, porque ellas ya saben que si pierden o dañan algo, va el descuento en rol. Entonces, como sabía decir un ex jefe mío, que siempre recuerdo que las palabras que él me decía era, cuando a la gente se le mete la mano en el bolsillo es cuando más le duele. Entonces, cuando usted va contra lo económico a descontar, ya sea $1, $2 o el valor que tenga que descontar, a la gente le duele. Entonces ahí es cuando ellos como que reaccionan y empiezan a cuidar las cosas. Ok, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Quiero que me diga, no es necesario que me dé un número exacto ni sus ingresos, ¿no? Pero quiero que me represente si su salario final es menor, tal vez mayor o igual al básico. ¿Mi salario? Sí, exacto. Mi salario es mayor al básico. No es, para las funciones que yo cumplo, no es se podría decir, no es el adecuado porque prácticamente yo realizo cuatro puestos en uno. Que prácticamente usted sabe que si se contrata a cuatro personas, por más que usted les pague un básico, es un gasto. Entonces, mi salario no es menor a, perdón, no, es mayor al básico, pero tampoco es que es una cantidad tan alta para poder decir, bueno, de verdad yo tengo un sueldazo, pero sí me ayuda a solventar. ¿Tiene usted tal vez un contrato de trabajo firmado? Sí, una de las normas que nosotros tenemos acá en la empresa es que usted se le afilia y se le hace el contrato desde el primer día que usted está en la finca. Claro que se le hace un contrato con una cláusula que dice que si dentro de los 90 días que son de prueba no se rinde, cualquiera de las dos partes da por terminado, pero sí tenemos esa normativa de hacerles firmar siempre un contrato y una afiliación al personal para evitarnos cualquier problema, porque a veces por A o B razón pase algún inconveniente, pase algún accidente, alguna cosa en la empresa, lo primero que le hacen es preguntarle si usted tiene una afiliación al IES y si tiene un contrato. Entonces, en esa parte, nosotros nos resguardamos bien todo lo que es el tema legal por todo lo que implica las multas, todos los pagos esos. Ya, ¿su contrato es temporal o permanente? Mi contrato es permanente porque yo estoy trabajando desde septiembre del 2020, entonces ya es un contrato permanente. Yo ya pasé el periodo de prueba, yo ya estoy apta para quedarme en el puesto. Entonces, sí, mi ¿cómo es? Mi contrato sí es ya estable. Claro que teníamos la cláusula de los 30 días, pero que ya en el caso de administrativo como que es un poquito más sigiloso. Uno ya al mes usted puede saber si esa persona le sirve o no en el área administrativa. Ese contrato incluye todos los derechos de ley, lo que es el seguro social y el pago de horas extras. Sí, en el contrato todo se especifica. Todo, se le especifica cuánto es el sueldo que usted va a ganar, en qué área usted va a trabajar, en calidad de qué va a trabajar. Supóngase, en un caso de los empacadores, se especifica que él va a trabajar en el área de empaque, con un sueldo de 425, que es el sueldo de este año. Se le pone en el horario de qué horas a qué horas va a trabajar y con que él tiene una hora de almuerzo. Se le especifica igual que el trabajo que se le va a realizar es en la empresa, no es que se le va a sacar fuera de la empresa. Y está constando igual la fecha de ingreso de la persona que nosotros, como le digo, les afiliamos desde el primer día. Si usted ingresa el lunes 7 se le ingresa y se le tanto al IES como al ministerio. Listo. Vamos con respecto al uso del tiempo. Con respecto a la distribución del tiempo que usted hace, ¿le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene que realizar en su vida cotidiana y también en su vida familiar? La verdad es sí, porque siempre, bueno, como le comento, ya sea porque estemos con algo de trabajo, porque es temporada, porque se tiene que presentar alguna información que me pidieron, yo salgo pasado las 4 de la tarde. Y de ahí, por lo general, siempre 4 de la tarde uno ya se sale, entonces a uno le da ese chance de poder organizar en ese tiempo las cosas que uno tiene personales, que muchas veces quedan ahí en un ladito en el olvido, por lo que no se tiene el mayor tiempo para poder salirse del trabajo, porque siempre es un poco complicado el estar pidiendo permiso a cada momento o atrasándose a cada momento. Entonces sí, pero de ahí no, en mi caso, bueno, yo le hablo en el tema de mi puesto, porque tengo el puesto de lo que es la jefe de post cosecha y la otra persona que se encarga de todo lo que es las compras de flor. Ella sí, pase lo que pase, tienen que salir a la hora que sale el camión. Si el camión sale 11 de la noche, ellas salen 11 de la noche de la empresa. Pero de ahí, en mi caso, no, es rara vez que yo igual. Este año, que bueno, nosotros la mayoría ayudamos al tema de lo que es la temporada de Valentín, que salimos a la madrugada, pero de ahí siempre se está saliendo 4 de la tarde. ¿Cómo usted distribuye su tiempo? Más o menos denme un resumen de lo que, ya no tanto lo laboral, sino al salir de su trabajo, ¿cómo distribuye ese tiempo para usted convivir con su familia o realizar tal vez alguna actividad externa que tenga que realizar. Bueno, yo, como le comento, yo salgo a las 4 de la tarde, por lo general. Y de ahí yo me dirijo directamente a mi casa, ya sea por algo que tenga que hacer en Cayambe, que tenga que encontrarme con mi mami o que tenga que ser algún dilema, yo estoy yéndome a Cayambe. Pero de ahí yo, mi viaje se podría decir que es del trabajo a la casa y del trabajo y de la casa al trabajo. Trato de regresar lo más pronto posible porque, como le comenté, yo estoy siguiendo el segundo semestre de administración. Entonces mi horario es de 8:30 de la tarde a 8:30, perdón, de 6:30 de la tarde a 8:30, a 10:30 de la noche. Entonces es todos los días, de lunes a viernes, y igual los sábados yo no trabajo, ya sea por algo ya justo que necesite ir a recibir material o ya algo sumamente necesario, que yo trabaje un día sábado. Y igual yo los días sábados los tengo ya destinado de 8:20 de la mañana a 12 de la mañana. Yo me dedico igual al tema de estudiar, yo estudio inglés. Entonces, yo llego a mi casa, trato de estar un poco con mis hijos. Siempre es un poco complicado porque igual, o sea, tengo un poco, un carácter un poco complicado. Entonces, se llega cansada, se llega estresada, se quiere descansar. Entonces, sí hay un poquito de roces incluso en la casa cuando uno llega de mal año. Ok. ¿Tiene la posibilidad usted, al destruir este tiempo, la posibilidad de darse un tiempo para conocerse a usted mismo, para pensar, para descansar, tal vez para distraerse? La verdad, sí es un poquito complicado cuando uno sí tiene responsabilidades. Entonces, como le comento, mi rutina es casa, trabajo, trabajo, casa. Rara vez que por ahí, tal vez, entre compañeros le ofrezcan, tal vez, que se quede a tomar una cerveza, pero de ahí, para decir que tal vez yo los fines de semana organizo fiestas, me voy por aquí, por allá con alguna amiga, no, para serle sincera, no soy ni siquiera muy amiguera, entonces no es que salgo o tengo tanta vida social. Mi rutina es 4 de la tarde a la casa, me conecto a clases, termino 10:30 de la noche, voy y descanso porque madrugo todos los días, entonces es un poquito ya cansado como para poder uno estar organizando alguna salida o algo de eso. Sí, es el trabajar de esa manera y estudiar, sí le quita bastante tiempo, le quita energía, le quita las ganas de salir. En su tiempo libre, ¿qué actividad realiza usted? El poco tiempo que usted tenga libre, ¿qué son las actividades que usted más disfruta hacer? La verdad, yo no tengo muchas actividades. Como que tengo un problema como de sedentarismo. Entonces yo tengo la misma rutina siempre. Si llego temprano, me pongo a ver qué hago en la casa, me pongo a adelantar algo de deberes. Si llego tarde, o sea, ya no, prácticamente ya no hago nada porque yo incluso recibo clases desde el celular en último de los casos por tan tarde que llegue. Entonces ya si yo ya llego tarde a mi casa, casi no sé hacer nada. Pero de ahí no es que yo tenga una actividad que se pueda decir. Como le digo, me he dado cuenta que mi vida es muy sedentaria, entonces yo no hago una actividad más allá de, no le puedo decir esta tarde salí a trotar o esta tarde salí al gimnasio, como hay muchas veces que lo hacen. No, la verdad soy muy sedentaria y no tengo alguna actividad mayor a la que realizo en la casa. Y tal vez fines de semana hace alguna actividad. Los fines de semana, igual como le comenté en la mañana, me dedico a todo lo que es el tema de clases. En la tarde yo más o menos, si es que mis hijos, como igual coinciden con el papá, no están en la casa o están en la casa, se prepara el almuerzo aquí o se les invita a comer en Cayambe, pero de ahí no, O sea, no hago nada más tampoco. Oye, ocupo mi tiempo haciendo deberes el fin de semana para no estar tan saturada entre semana. Pero de ahí nada más de diversión o de algo que haga, no. Tal vez disfruta de partidos de fútbol, tal vez salidas a caminar, nada. No le escuché muy bien, disculpe. Tal vez usted no sale a disfrutar tal vez de un partido de fútbol, un juego de básquet, un juego de vóley, realizar actividades al aire libre, nada. Lo que más podría decir que salgo a ver es un partido de vóley cuando me animo, porque igual vivo como vivo por el parque, entonces sí se ve desde mi casa. Y eso también lo hago desde mi ventana, no es que a veces interactúe con alguien más, simplemente a veces veo desde mi ventana. En el fútbol, sí, nosotros a veces, dependiendo de la fecha en la que juegue, como tenemos un equipo que es de la familia, entonces dependiendo de la fecha que se cuadre todo eso, se puede decir que si subimos nosotros a alentar a la familia. Pero de ahí algo adicional a eso, no, no, la verdad, no, no, no se hace. Okay. Tal vez con respecto a gustos, ¿le gusta ir de compras? ¿Disfruta de esta actividad? La verdad, no es que mi sueldo sea tan bueno como para distraerme haciendo compras. Uno simplemente hace, bueno, en mi caso lo único que yo hago compras es prácticamente de útiles de aseo, cosas que se necesiten en la casa más que cosas que yo necesite. Yo realizo compras de cosas que sí se necesitan en la casa, que es lo que más me interesa. Y de ahí, para realizar alguna compra o algo, dependiendo de cómo esté de tiempo, si es que también igual dependo mucho del sueldo, si es que estoy con buen sueldo, nos vamos con mis hijos, les compro alguna cosa y se regresa, pero de ahí no. Y a realizar estas compras, aunque sea de lo que es útiles de aseo, ¿qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que usted piensa sobre eso? Lo primero que uno se piensa cuando compra útiles de aseo es qué caro que está. Porque la verdad, todo lo que tiene que ver con útiles de aseo, sí es caro. Entonces, lo primero que a veces uno se piensa y dice, chuta, ya no me va a alcanzar y ahora voy a tener que dejar algo más que sí es, que no sé, que sí necesitaba, pero que no me alcanza el dinero. Y a veces, la mayoría de las veces, uno lo que piensa es con prioridades. Entonces, necesito esto, esto, esto, esto, y si me alcanza, me podría llevar a algo más, ya sea un yogur, ya sea una galleta, alguna otra cosa. Listo. ¿Cada cuánto usted realiza estas compras? ¿Cada cuánto usted realiza estas compras? Cuénteme. Bueno, yo lo que es de útiles de aseo y todo lo que es para la casa se le realiza de forma mensual. Por lo general yo realizo, la verdad, yo realizo las compras en el día, porque para mí me resulta más económico por las promociones que usted encuentra. A veces encuentra, muchas veces encuentra una pasta dental con tres jabones para baño en $2. Entonces, prácticamente usted ya se viene trayendo lo que se viene trayendo un jabón que tiene, perdón, un paquete que tiene tres jabones que le puede costar $2 y una pasta aparte que uno hace cuentas y dice me va a salir en $3, pero está de promoción en dos, entonces uno se va llevando siempre las promociones. No he probado en el tema del Aquí ni del Santa María que también hay en Cayambe, porque no hay promociones, pero en cambio en el Tía sí las hay, entonces ahí es cuando yo aprovecho, compro todo lo que es útiles de aseo y para la casa, porque igual no es que yo les hurta mucho en mi casa de víveres ni nada por el estilo, porque a mi mami no le gusta eso. Entonces ya prácticamente como que va comprándole al diario, va comprando fresco lo que necesita. No le gusta llenarse de verduras, no le gusta llenarse de carnes. Lo único que es, en último de los casos que se le compra es fideos o avena o cualquier cosa de eso. Pero de ahí lo que es carnes, lo que es verduras, ella misma se encarga de comprar al día. Listo, vamos a pasar con otro tema, que es la distribución económica. A su criterio, ¿usted conoce a personas ricas? ¿Podría decir quiénes son? Personas ricas. Bueno, yo podría decir que la persona para la que yo trabajo, que es el ingeniero Diego Romero, le podría considerar como una persona, no sé si rica, pero sí de una estabilidad económica buena, por el tema de que él tiene su ingreso por las ventas y todo lo que tiene la empresa. Es la persona que yo ya le podría considerar como que tiene, con la que yo trabaje, que es el que tiene una estabilidad económica. En el tema, tal vez de familia, puedo decir que tengo una tía lejana de mi papá, que ella es dueña de un almacén de cerámicas, que también está económicamente, podríamos decir, estable. Pero de ahí alguien más, no, la verdad no que yo recuerde. Listo, listo. ¿Por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Puede hacer énfasis tanto en lo económico como en lo sentimental. Bueno, así como que decir que alguien es rico y pobre económicamente, no podría decir. Como le dije, yo podría más decir que es que tiene una estabilidad económica, que dispone de tal vez un buen sueldo para que no le falte nada. Podría decir de esa manera de las dos personas de las que le nombré. Pero de ahí, en el tema de sentimental, de hay personas que sí padecen a veces de buen corazón, que tienen mucho y prefieren dañar las cosas o botar antes que pues, quedar alguien más. Entonces, ¿cómo le podría decir? En el tema de eso, también podría decir de una de las personas que le nombré, que sería mi tía, porque ella, cuando mi abuelita, bueno, mi bisabuela vivía, ella está en posibilidades, entonces ella, lo único que hacían era venir a encerrarle en la casa y dejar $20 para que le cuiden al mes. Entonces, más que faltarle a ella algo económico, lo que le faltaba era un poco de amor hacia su mamá, porque prácticamente le venía y le botaba $20 y si le alcanza bien y si no, pues que vea cómo se arregla. Entonces, por ahí podría decir, de ahí otra, alguien más que yo considere así, no, la verdad no se me viene ninguna a la cabeza. Listo, vamos a hablar ahorita, vamos a tocar el tema de los vínculos sociales. Con la pregunta 18 quiero que usted me haga referencia y me explique bien cuáles son las personas con las que ustedes, con la que usted vive, cómo está conformada su familia. A ver, yo, como le comenté, mi familia está conformada o mi hogar está conformado por 5 personas, que son mis 2 hijos, mi mami, mi hermano y mi persona. Vivo con ellos 5. Nosotros convivimos en una casa familiar, se puede decir así, en el que está distribuido por departamentos. En la parte de abajo de mi casa vive mi tía, en la parte igual de al lado, a la derecha, vive mi otra tía. Entonces, eso podría decirle. Como le comento, yo vivo con mi mamá y mi hermano, que serían prácticamente de nuevo volvieron a ser mi núcleo familiar y de ahí se integraron mis dos hijos. Listo. ¿Puedes mencionar quiénes son sus amigos del trabajo, del colegio, del barrio? Tal vez alguna iglesia que usted asista, con quienes más convive, con las que podría decir que usted se lleva más. Ya en el tema laboral, con la persona que yo más tengo afinidad y con la persona que yo más comparto es con Joana. Joana es la persona que me ayudó a ingresar a la finca donde estoy trabajando. También, bueno, ella también se podría decir que con Soraya, que es mi otra compañera. No tengo tanta cercanía, sí me llevo bien con ella, pero más es con Joana. Con Joana converso cosas más íntimas, con ella es la que más comparto. En el tema de tal vez de colegio, la persona con la que más me llevo es mi prima, que es la que igual ella compartió conmigo, se graduó conmigo, entonces ella es con la que más en tema de colegio podría decir que es la que comparto. Cuando fui una vez a la universidad en Quito, porque yo sí estaba estudiando en la Universidad Central, empecé un semestre, conocí igual a mis compañeras, entonces con ellas igual sí hablo con Daniela y con Jessica, que son con las dos, con las que más hablo de las que conocí de la universidad. En tema de iglesias, no, la verdad yo no asisto, no soy muy, muy afanosa a estar en una iglesia todos los días. Creo mucho en Dios y le oro, le pido a mi manera, pero de ahí tal vez frecuentar alguna iglesia y tener una persona que sea mi confidente o en cierta manera que me dé consejos, no, la verdad no. No, no. Listo. Con respecto a este tema, ¿cuál es el tema de conversación que más surge con sus amigos, con sus conocidos, con las personas que usted podría mencionar tiene confianza? Bueno, en el tema laboral, el punto o el tema que más se toca es el tema de material. A veces cuando se tiene alguna preocupación, cuando ellos me ven preocupados, que yo no, a veces pienso que no voy a poder cumplirles el material, es más ese tema en el ámbito laboral. En lo personal con Joana, se podría decir que con ella es de todo. Con ella conversamos cosas íntimas, le cuento mis cosas privadas, ella igual me cuenta, entonces. Un tema en sí con Joana no sabría tener porque nosotros hablamos de todo desde cosas de pareja que tuvimos cada una, la educación que hemos tenido, los hijos, entonces es una mezcla total con ella en ese aspecto. Listo. Al momento de usted tomar una decisión, ¿a qué persona usted escucha? ¿Cuál es la que acude? Tal vez en un consejo, tal vez una guía o tal vez un apoyo. Mi mami es con la que siempre yo consulto cualquier cosa que yo voy a hacer, siempre estoy pendiente o avisándole tal cosa voy a hacer o tal cosa me propusieron o tal cosa en el ámbito laboral me toca hacer esto, en lo personal igual. Entonces, con la persona que yo más se podría decir que tengo, aparte de las personas que ya le nombré antes, con la que más cercanía tengo y acepto consejos y en cierta manera dejo que se meta en las decisiones que yo tomo, sean buenas o sean malas, yo las tomo. Entonces, la que más se acerca es mi mami. Ella es la que sabe todo prácticamente de mí y ella es la que me aconseja, la que me dice haz tal cosa, no hagas, tranquila, piensa. Entonces, siempre está ella pendiente de las cosas que yo hago o deje de hacer. Listo. Con respecto a la relación laboral, ¿no? ¿Usted ha sido víctima de algún tipo de violencia de género en su trabajo o tal vez en otros espacios sociales? No, la verdad no he pasado, no he tenido esa todavía la desgracia de pasar por algo como eso, no. En mi trabajo, no, porque todos son muy respetuosos. Igual cuando uno se molesta o se les dice algo, siempre es con el mayor respeto. Siempre alguna broma o algo es con el mayor respeto. Bueno, en mi caso nunca me han ofendido verbalmente, peor físicamente, tal vez algún maltrato, no. No sé, o sea, no, la verdad no tengo ninguna persona que me haya tratado mal o algo en el tema laboral. Haría mal en mentir. Tal vez usted ha evidenciado o ha sido testigo de algún tipo de violencia de género, tal vez en su trabajo, tal vez en su casa, tal vez con conocidos. No, la verdad no lo escuché muy bien porque se me fue un poquito y tengo problemas con el internet y hay datos que no le, como que le voy captando. ¿Me puede repetir, por favor? Porque solo le escuché lo último de conocidos. O sea, tal vez usted ha evidenciado lo que es esta violencia de género en su trabajo, ha visto alguna amiga, alguna conocida, algún familiar que ha sido violentada de alguna manera por algún conocido. No sé, tal vez. Bueno, en el tema de mi trabajo, no, la verdad no he tenido ninguna persona que se acerque tal vez a comentarme que sufra maltrato familiar. No, en el tema laboral no sabría decirle. En temas administrativos, tampoco, no, ninguno sufre del tema de maltratos. En lo personal, no lo viví con mi ex marido, pero sí. Nosotros vivimos casi muy cercano a un caso de una tía que sí le habían estado, como se dice, ganando moralmente la persona con la que ella vivía. Tanto era así que no, ella no podía decir nada, no podía ni siquiera quejarse porque no, por el miedo a que le hable o tal vez le maltrate, no. Entonces, dando gracias a Dios, ella también ya se separó y como que ya entendió las cosas que estaba mal, ¿no? Que no podía dejarse tratar ni humillarse de esa manera, por más amor que uno se le tenga. Pero de ahí no he tenido ninguna otra persona o alguien que haya sufrido todo esto. ¿Cuál es su opinión y cuál es su opinión con respecto a estas personas que infringen violencia ante una persona más débil? Bueno, la primera impresión y la primera o lo que uno se recepta de ellos es que es una persona, es un cobarde, porque usted, por más que uno diga que los hombres y las mujeres somos iguales, siempre en tema de fuerza un hombre es más que una mujer. Y ya haya un a haber excepciones, pero de ahí siempre un hombre es más fuerte. Entonces, todo lo que ellos tienen como, te podría decir, como un trauma, como una debilidad de ellos mismos, lo convierten en agresión. Entonces, lo que ellos hacen para no sentirse tan débiles es empezar a maltratar a otra persona. Entonces, cuando ya esta persona está tan sumisa, está tan débil, está tan sometida a él, ellos se sienten ya como que fueran ya grandes, como que fueran poderosos, como que todo lo que ellos sufrieron no lo van a pasar. La mayoría de las personas, o bueno, que se escucha que es maltrato es porque tuvieron algún problema en su infancia y les maltrataron igual. Por eso es que ellos no tienen o no se duelen de la persona a la que maltrata. Eso en un caso. Y en el otro es que hay mujeres que cuando se dejan ya maltratar una vez, va a haber una segunda, va a haber una tercera, va a haber una cuarta. Y mientras uno, ya sea mujer o también hombres, porque también hay ese caso, se siga permitiendo todo eso, lo único que se hace es que a la persona que nos maltrata se le da todo el poder de seguir creyéndose más, de seguir pensando que nos puede manipular con una mano y ya no pasa nada, porque mientras yo le pegue hoy día y mañana ya me disculpe, ya no pasa nada. Entonces yo lo que les veo a ellos es como una persona débil, como una persona que no sabe cómo llenar algún vacío o no sabe cómo justificar su maltrato. Si en un caso usted evidenciara esta violencia, tanto tal vez en un conocido o puede que sea en un desconocido, ¿cuál sería su actuar al evidenciar este maltrato? La verdad es un poco complicado porque hay muchas personas que piensan que cuando ya les maltratan es algo natural, o es algo normal, que tal vez ellos están haciendo algo mal y que por eso es que les maltratan. Entonces, la verdad, no sabría decirle cuál sería mi actuar. En el caso tal vez de una mujer hacia un hombre, posiblemente no me metería porque no sé cuál sería el tema, pero en el caso de un maltrato de un hombre hacia una mujer, tendría que verlo bien primero, porque si esta persona no tiene respeto por la persona que él dice que ama y que cuida y que con la que está formando un hogar, mucho menos va a tener respeto por alguien que es ajeno. Entonces, y eso una, y en la otra, que muchas veces pasa que se trata de ayudar. Y mientras están enojados, dice, sí, ya no voy a regresar, ya le voy a denunciar, ya voy a hacer esto, ya voy a hacer lo otro. Pero después ya le convencen y otra vez regresa lo mismo. Entonces uno, a más de que ya se peleó, se gana un enemigo. Entonces sí, es un poquito complicado el poder meterse en. Sí ayudaría, sí, tal vez yo viera el maltrato en. No me metería de lleno, pero sí trataría de ayudar. O sea, trataría de ver cómo poder ayudar. Listo. Con respecto a la pregunta número 23, ¿usted ha sido víctima de algún tipo de violencia racista en su trabajo o tal vez en otros lugares o espacios sociales, tal vez en el pasado o en el presente? De temas racistas, no. Dando gracias a Dios, no he pasado por ninguno de esos temas, ni bullying, ni racismo. Tanto en mi aspecto personal como en el aspecto laboral, no he pasado por ninguno de esos casos. No sabría, bueno, yo no le he pasado directo, o sea, no le he pasado yo, ¿cómo se puede decir?, de frente. Tal vez a mis espaldas pudo haber pasado, no lo sé, pero yo. De frente mío no ha habido nada de eso, ni racismo, ni tal vez discriminación, ni porque tal vez yo sea más gordita o más flaquita o más alta o pequeña. No, no es que nos discriminan, no. No, no, dando gracias a Dios, como le digo, no he pasado por eso. Tampoco quisiera pasarlo. ¿Ha evidenciado tal vez estos temas racistas con un amigo, una conocida, un familiar tal vez? La verdad, no que yo sepa, no he tenido ningún tema de eso con algún amigo o con algún familiar. En tema de racismos, no, la verdad, no he pasado por ese tema. De igual manera, usted, ¿cómo considera o qué es lo que piensa con respecto a estas personas que tachan a la gente por, puede ser por su género, puede ser por su color de piel, puede ser por su condición social o tal vez en el tema económico? ¿Qué es lo que usted piensa de estas personas? Bueno, ¿cómo le podría decir? Son gente que vive de vanidades, gente que tal vez piensa que porque tiene tal vez más dinero, porque tiene un color más claro, unos ojos tal vez más claros, piensan que se creen, son lo único, son la maravilla y humillan a gente que no es de su nivel, no es de su color de piel. La verdad, yo les consideraría como algo débiles, como personas sin sentido, personas sin corazón, porque muchas veces se ha visto, ¿no? No me ha pasado, pero se ve a veces en las noticias o algo, que gente que les mata, o sea, simplemente porque no le cayó bien, simplemente porque le regresó a ver mal, o porque no llevaba la ropa igual que él de marca, simplemente les disparan, les matan. Entonces, esta sociedad está tan, ¿cómo le puedo decir? No sé si tan podrida o es tan superficial que mientras usted no tenga un estilo de vida de aquellas personas, mientras usted no maneje una gran cantidad de dinero, no sea blanco, suco, ojos verdes, no, o como le digo, tenga la misma cantidad de dinero, usted simplemente como persona no vale. O sea, son ellos los que discriminan, los que dicen, ay, es que tú eres gordita, o tú eres flaquita, o tú eres alta, tú eres pequeña, y no cabes en este mundo. Y eso no es, porque todos merecemos respeto, independientemente del color de nuestra piel, de si somos altos, bajos, gordos, flacos, todos nos merecemos el más mínimo respeto, porque al fin y al cabo somos seres humanos y somos personas, pero es gente que, como le digo, yo a mi criterio les considero personas débiles y falta de corazón, falta de, no sé, hasta de pensamiento, no lo sé. Bueno, para finalizar con este tema, ¿cuál es el mensaje que usted podría dejarles a las personas con respecto a la violencia de género o tal vez a la violencia racista que existe, que se está evidenciando durante los últimos tiempos, dadas las cifras que van aumentando tanto en los femicidios y tanto en las escenas violentas que se están viviendo, lo que va del año 2022? ¿Cuál es el mensaje que usted podría darles? Bueno, yo como mensaje en el tema de lo que es el maltrato a la mujer, el femicidio, lo que les podría decir a las mujeres es que no se dejen, que no permitan que les maltraten al límite de quitarles la vida. Porque muchas veces las mujeres se quedan ahí, les maltratan y se quedan y dicen ya va a cambiar, ya va a cambiar. Una persona no cambia de la noche a la mañana, una persona no deja de ser la persona violenta, grosera, así porque sí. Entonces, muchas de las mujeres que mueren en el tema de femicidios es porque se aferran, se siguen aferrando a que la pareja va a cambiar, a que la pareja va a dejar de fumar, va a fumar, dejar de tomar. Entonces, ellos siempre están a la espera de que algo más va a pasar, pero nunca se. No tienen esa valentía de decir, bueno, hasta aquí llegó y de aquí en adelante yo me bato como sea. No es fácil, es verdad, pero por lo menos van a tener la vida, porque muchos les matan, les dejan a niños solos. Entonces, sí, yo sí les diría que hablen, que no se queden calladas, que busquen ayuda, que no se dejen, porque así como un hombre vale, nosotros valemos más. Porque por algo somos, Dios nos hizo mujeres, nos hizo madres. Entonces, para que nos vengan a hacer sentir menos, no creo que es eso en el tema de lo que es el maltrato de género, en el tema de lo que es racismo. Es un tema un poco más complicado. Bueno, no, nosotros en esta parte del Ecuador no se ve tan profundo el tema de los casos que son de racismo o que les matan, pero supóngase en el caso en Estados Unidos, usted no le cayó bien al policía o el policía se confundió o pensó que usted le iba a robar o algo, entonces yo lo único que hacen es boom, le matan y después empiezan a, ni siquiera a veces muchos comprueban de qué nacionalidad es, sino que, ah, este man es mexicano o es ecuatoriano, y ni siquiera verifican si de verdad es, sino que simplemente como somos países, como ellos nos dicen, subdesarrollados, ellos piensan que todo lo nuestro, que todo lo que nosotros vamos es por hacer el mal. Entonces, como ellos tienen esa maña de creerse superiores, entonces no le hacen sentir a uno menos. En ese caso, sí es un poco complicado dar un consejo porque bueno, yo como le digo, yo no tengo nadie que haya sufrido racismo en el ambiente personal o laboral, entonces no sabía en sí cómo se debe de actuar en esos casos. Muchas gracias por su opinión. Vamos a pasar con la siguiente sección, ¿no? Que sería la condición del sujeto. Voy a pasar con la pregunta número 24. Dada que en la vida hay un conjunto de cosas que podemos decir que podemos controlar y otras en las que no tenemos control. Otras cosas en las que tenemos un control indirecto. ¿Usted podría describirme qué cosas controla y no según no según su experiencia? Le voy a nombrar algunas cosas, algunos asuntos, y usted me va a comentar sobre el grado de acción y decisión que tiene sobre ellos. No sé si me explico bien. Sí, lo entendí. Listo. Vamos a hablar lo del primer punto sobre el futuro. ¿Usted considera que este tema sobre el futuro, usted tiene un control directo, usted tiene tal vez un control indirecto, o podría ser que no tiene control sobre esto? Bueno, yo podría decir que en el tema del futuro se puede. Dicen que todo lo que usted hace en el presente va a tener una repercusión en el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tal vez me supero más profesionalmente, si yo tal vez me capacito más, obtengo más títulos, más conocimiento, tal vez yo a futuro podré tener un mejor trabajo, una mejor remuneración. Entonces, podría decir que es algo que yo, creo que me dijo algo que yo tal vez controle. Podría controlarle y podría, tal vez, dependiendo de las circunstancias, no controlarse, pero la mayoría de las personas, todo lo que se hace a presente es una repercusión en el futuro. Listo. Vamos a pasar con el siguiente punto, sobre el patrón. Me especifico sobre el patrón. Muchas veces se dice que cuando uno repite un patrón de violencia, esto va a seguir creando violencia en las nuevas generaciones. ¿Usted piensa que esto del patrón tiene un control directo, un control indirecto o no tiene control? Podríamos decir que tiene un control directo. La verdad no lo escuché muy bien, mil disculpas. No sé qué pasó con mi internet. Algo le escuché, no sé si me decía de la violencia o no le escuché muy bien. Ya, le pongo otro ejemplo. Por favor. Muchas veces dicen que cuando uno genera violencia, ejemplo claro, tal vez su padre era violento, usted creció en esa violencia, usted va a generar violencia, sus hijos van a crear violencia. También otro ejemplo puede ser el alcohol, las drogas. Si usted vio o vivió en el ambiente de las drogas, usted va a consumir drogas, sus hijos le van a ver y van a consumir drogas. ¿Usted qué piensa con respecto a esto? ¿Usted piensa que en ese patrón que existe, usted puede controlar ese patrón? ¿Tiene un control directo, un control indirecto o ese patrón no tiene control? Bueno, en este caso, si es un patrón que viene, se podría decir que el vicio viene desde la familia, en tanto en el tema de lo que es violencia, como el adquirir vicios del alcohol, drogas, todo eso, yo podría considerarle que es un patrón directo, porque si usted cambia, como usted mismo dice, en un caso, yo crecí en una familia, pongamos como ejemplo, que a mí me pegaban, que prácticamente frente a mí se emborrachaban o algo por el estilo. Pero si yo cuando yo crezco y tengo mi familia, yo no los trato de esa manera, yo no actúo, yo no entro en vicios, yo no caigo en drogas, yo trato de educarles a ellos más con amor que con violencia, yo creo que sí se puede romper el patrón, porque usted ya no, ya usted pone un fin. usted ya no quiere ser el mismo maltratador que fue su papá o el mismo vicioso que fue su papá. Entonces yo creo que sí es un patrón o es un tema controlable. Es algo directo que usted puede controlar, porque si usted rompe ese patrón, eso quiere decir que en su familia no va a haber violencia ni tampoco va a haber algún vicio. Y se ha dado algunos casos que hay muchachos que crecen en violencia, que crecen en tema de alcohol, de drogas, pero ellos se plantean que no quieren ser como fueron sus papás o sus familiares, que ellos no quieren repetir eso, no quieren ser uno más en ese patrón, cortan eso y sí les ha ido bien. Entonces, ese podría decir que es algo que sí se puede controlar. Ya, ok. Vamos a pasar con el siguiente inciso, ¿no? Sobre el Estado. Sobre el Estado, ¿usted piensa que es una cosa que podemos controlar o tal vez no tenemos control o tal vez tenemos un control indirecto? Sobre el tema del Estado. El del Estado, que del Estado en forma de ánimo o Sí, exacto. Del Estado en ah. forma de ánimo. Bueno, en el tema de lo que es anímicamente algo, un Estado, yo creo que sí se puede controlar y en ocasiones no, porque muchas veces decimos cuando usted tiene algún problema, es sumamente complicado que usted diga, por más que usted intente y intente y intente, usted diga, voy a estar bien y me voy a olvidar de ese problema y voy a sonreír. Pueda que sí lo logre, pueda que usted puede controlar y mostrar una sonrisa por más problema que usted tenga, pero inconscientemente usted vuelve a pensar en su problema y otra vez vuelve a cambiar de ánimo, vuelve a cambiar de estado. Entonces se puede decir que sí se podría controlar indirectamente o todo depende de qué tan grave sea el problema que usted esté pasando o la situación que usted está pasando, porque hay muchas veces que hay muchas personas que llegan a los trabajos con una sonrisa, pero resulta que en su casa están pasando la peor pesadilla, pero aún así controlan. En ocasiones es un poco complicado, pero aún así tal vez tratan o logran engañar a los demás y controlar, pero de ahí se podría decir que se controla indirectamente, podría decir, porque aunque usted quiera sonreír, si usted su cara le delata, por más que usted quiera fingir y el problema es grave, no puede. Listo. De igual manera, lo que es el tema del barrio. En el barrio que usted convive o tal vez convivió, ¿usted piensa que igual en este conjunto de cosas es algo que podemos controlar o tal vez no tenemos control, o tal vez tenemos un control indirecto? Del barrio me dijo. Sí, exacto, del barrio. ¿Me podría explicar un poco más? Porque no le, como que no le capto muy bien. Con respecto a las decisiones que en ocasiones toman su comunidad, su barrio, sí, muchas veces es organizada o tal vez, le pongo un ejemplo, tal vez de su barrio salió una persona que se dañó y comenzaron a fomentar lo que es el consumo de drogas en su comunidad. ¿Usted piensa que esas decisiones, tanto uno como habitante de ese barrio, uno se puede tener un control directo? O tal vez no se tiene control, o tal vez indirectamente uno se puede tener ese control en esa situación. La verdad es un poco complicado en tema de lo que es siempre el poder ponerse de acuerdo con más personas es un tema un poco complicado porque puede ser que lo que para mí es una solución para las demás personas sea tal vez un problema más grave. En temas, supóngase, en temas de aquí de la parroquia que le podría hablar yo, para poder uno controlar, acá hay se maneja mucho el tema de las motos. Entonces, supóngase, hay muchos jovencitos que aprendieron a medio manejar una moto y ya tienen su moto, ya andan en su moto y es una tremenda bulla. Primero, la contaminación auditiva que ellos hacen es terrible. Encima de eso, se ponen a tomar y últimamente se ha dado que en la parte de donde yo vivo, como es junto a la iglesia, han empezado a consumir drogas. Entonces, sí es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque uno a veces se queja y los vecinos o la comunidad le toma como que uno se queja por todo. Dice, ay, ella lo que le gusta es el problema por esto, lo que... Y eso no es. Porque uno se preocupa, en mi caso, porque tiene hijos y los hijos, si ellos no ven en la casa, ven afuera, empiezan a tener mucha curiosidad. Entonces yo podría decir que ahí no se puede controlar uno directamente. O sea, podría ser tal vez un control indirecto o tal vez no tenga control. Porque si aquí la policía pasa y les ve a los chicos en las motos y se pasa y no dicen nada, pasan y repasan. Entonces, si uno dice, si ellos como autoridad tal vez no tienen no sé si el valor o la disposición o o las ganas, o no sé cómo se le pueda llamar a esa palabra, de hacerse cumplir y decir, bueno, aquí, a ver, usted identifíquese primero, licencia. No, no tengo, entonces se va la moto. Y aparte de eso, droga y alcohol, si no, no pueden tomar en la vía pública, no pueden hacer. Entonces, si se empezara desde las cabezas, desde lo que es los presidentes de las juntas, lo que es la policía, a normar ciertas cosas, se podría hacer un cambio y decir que sí, tenemos el control directo. Pero cuando uno ve que el tema de lo que es, como le digo, las autoridades no hacen nada, uno tampoco puede tomarse las atribuciones de hacer algo cuando no las tiene. Entonces yo sí diría que ahí es un tema indirecto o a su vez que no tiene solución por un, si es que es uno solo, pero de ahí si es que ya se puede poner de acuerdo con toda la comunidad, se puede poner de acuerdo con el barrio, se pone poder de acuerdo con todos y se ve la manera de corregir y de cambiar, podría ser algo directo, pero de ahí no. La verdad yo le consideraría como indirecto o tal vez que no tiene solución. Ok, listo. Con el mismo tema, ¿no? Con la misma finalidad para que me dé su explicación. Con respecto a la familia, ¿usted cree que sobre la familia se puede tener un control directo o indirectamente no se tiene control? ¿O tal vez no se puede tener un control? Ya, en el caso de la familia, si es que es en sí la familia, los que conforman o los que viven con usted, se podría tener un control directo. Pero de ahí, en el tema de lo que es familia, familia relacionado con tíos, primos, parientes, es un poco complicado. Es más o menos como lo que le comentaba. Hay muchas veces que le pongo como un ejemplo. Hay discrepancia hasta porque se va a hacer una fiesta de cumpleaños o se va a comprar un pastel. Siempre hay esa pequeña discusión de saber, ay, es que, supóngase, en un caso, ay, es que en mi casa solo somos 5 y en tu casa son 8. Ay, entonces, eso va a generar un conflicto. Entonces, como no nos ponemos de acuerdo, simplemente no se hace nada. Entonces, como familia grande, no se podría controlar directamente las cosas, se podría controlar indirectamente siempre y cuando las otras cabezas de familia estén dispuestas a llegar a un acuerdo, ¿no? A no enojarse porque no se pudo hacer esta cosa o no se pudo hacer lo otro o a ver razón. Pero de ahí como familia, familia, los que conformen su hogar, los que vivan con usted, a los que usted tal vez tenga que normar, en ellos sí se podría un control directo. Con dificultad, pero sí se le podría tener. Listo, listo, listo. De igual manera, y esto quiero que sea un poquito más detallada y hable con sinceridad un poco más, ¿no? Sobre sí mismo, sobre usted misma, ¿cree que usted en las decisiones que toma o en el conjunto de cosas que se puede realizar, usted cree que puede controlar, puede no tener control en ciertas cosas o puede tener un control indirecto sobre sí mismo? Bueno, en el caso mío, depende mucho de las decisiones que usted vaya a tomar. Si las decisiones le van a afectar económicamente, se podría decir que usted tiene un control indirecto, porque pongamos yo, digamos, en un caso mío, en el tema de la pandemia yo tuve un control indirecto, porque yo quería seguir trabajando, pero a mí me mandaban de licencia. Entonces, y yo empecé a tener problemas económicos, empecé a gastarme lo que yo tenía ahorrado. Entonces, por más que yo hubiera querido controlar ese tema, no podía, porque si yo no gastaba, yo no podía darles de comer a mis hijos. Entonces, era tomar una decisión de seguir y dejar ahí los ahorros y no darles de comer y aguantarnos con los 50, $100 que me depositaban del sueldo, o gastarnos lo que teníamos ahorrado y seguirles teniendo a mis hijos con un pan en la mesa. Entonces ahí es como un control, se podría decir como indirecto, porque usted para poder tener una estabilidad depende de alguien más. Entonces no está toda su decisión, no está todo ese poder de decisión en usted. Eso es un tema. En el tema laboral, en el caso ahorita de la empresa, se podría decir que supongas en el caso del material, de las actividades que yo realizo, yo tengo un control igual indirecto. ¿Por qué razón? Porque si a mí no me aprueban alguna compra, yo simplemente no puedo comprar, no puedo pasarme por encima de. Entonces yo tengo un control indirecto ahí, yo puedo tal vez en cierta manera explicar las cosas, decir por esta razón necesito, por esta razón voy a hacer las cosas para poder cambiar la decisión de la otra persona. Pero si yo no sé utilizar mis estrategias, no sé cómo convencer, entonces ahí sí sería algo que no puedo controlar. ¿Qué más? En el tema personal mío, cuando fue el tema, se podría decir la decisión que yo más fuerte he tenido en mi vida sería cuando yo me separé. Entonces ahí fue que yo no tuve un control directo de mi relación porque yo estaba junto con una persona que también dependía de la decisión que él tome y dependía si nosotros seguíamos juntos o no. Entonces, ahí es cuando uno se siente como muy frágil y piensa que de verdad no se va a poder controlar una situación. Entonces, espera o en sí quiere asumir que la otra persona tome la decisión para uno solo simplemente decir sí o no. Entonces, ahí uno tiene un control indirecto en ciertas circunstancias de la vida. De ahí para acá, las decisiones que yo tomo, tanto para mis hijos como para mí, en el aspecto económico o en el aspecto de mis hijos de estabilidad, lo puedo decir que yo tengo una estabilidad o puedo decir que yo tengo un control completo de ellos. Que tal vez las decisiones que uno tome siempre tienen sus consecuencias, pero uno tiene un control directo de esas personas y de lo que uno decide y que sabe que a largas va a traer consecuencias si es que no toma la mejor decisión. Bueno, claro que sí. Muchas gracias. Vamos a hablar de lo que es los medios de información y la formación empresarial, ¿ok? Continuando con la pregunta número 25, quiero que usted me diga, ¿por qué medios usted se informa del acontecer tanto nacional como internacional? Bueno, como yo paso la mayoría del tiempo en el trabajo, la verdad yo no tengo una televisión a la mano en la casa como yo ya llego directamente a tener clases, se me complica un poquito poder estar en la televisión. Yo los medios por los que yo me informo más son en este caso, las redes sociales y la radio, que es las que yo escucho y puedo tener un poco de información de lo que está pasando, de acontecimientos en el país o fuera del Ecuador. Serían los únicos medios, las redes sociales, que en este caso son el Facebook, el Twenty y el Facebook y el Twenty. Oye, hay también algunas que creo que utilizan el Telegram, que yo no lo utilizo, pero sí manejo lo que es Facebook, Twenty y lo que es la radio. De preferencia, ¿usted prefiere en informarse ¿Por canales nacionales o por canales internacionales? ¿O tal vez por redes sociales es su preferencia para mantenerse al día lo que es tanto en el acontecer nacional como internacional? Me decía algo de las redes sociales, perdón. Bueno, yo creo que no sé si le entendí muy bien a lo que me estaba preguntando, pero ahora se podría decir que la red social que uno más accede es el Facebook, pero hay su cierto riesgo porque muchas veces hay las noticias falsas. Entonces, uno tiene que tener mucho, mucho cuidado y sutileza con lo que uno lee y comparte, porque la mayoría de las veces son cuentas falsas. Entonces, por eso es que, como le comenté, yo no tengo una televisión a la mano, tal vez como paso la mayoría del tiempo en el trabajo, yo no tengo una televisión a la mano que yo me pueda informar de las noticias. Entonces, yo utilizo como otro canal es la radio, que es en la que usted también se puede informar, al igual que en la televisión, sobre todo lo que es los acontecimientos y en mi caso el Facebook. No sé si es que eso era más o menos lo que me estaba preguntando. Sí, más o menos. La pregunta era más dirigida a lo que, ¿cuáles son los medios que usted prefiere utilizar? Si usted prefiere informarse más por canales internacionales que por canales nacionales, o tal vez prefiere netamente lo que es informarse por redes sociales. ¿Cuál es su preferencia y qué canal usted piensa que es más certero al momento de dar la información? Bueno, al momento de dar información, creo que serían los canales, la verdad, los canales internacionales, porque los canales nacionales, la mayoría oculta mucho la información. Y eso es lo que nos pasó con el tema de la pandemia y de los contagiados, que la mayoría, si usted se conectaba a un enlace o una información internacional, en la mayoría de los países estaba muriendo. Y en Ecuador, supuestamente en las noticias era el contagio sumamente bajo, o sea, no era tan alarmante, pero si usted veía en otros canales o encontraba en la radio o encontraba en el Facebook o en canales internacionales, le decía que al día se están muriendo más de 10, 20 personas, cosa que en canales nacionales no le informaban, ellos como que le maquillaban la información que usted que teníamos que saber. No sé si con el afán de no asustarnos, no sé si con qué afán, pero de los muertos que ellos decían, a veces hasta triplicaba. Entonces sí creo que como una fuente más certera podría ser un canal internacional, porque como no es de nuestro país, no tiene nada, no se debe ni a ¿cómo se podría decir? No se debe a nada de lo que es política, ni beneficios políticos, nada de eso. Informa lo que es. Ok, entonces usted prefiere más lo que es informarse por canales internacionales. Sí. Listo. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Usted ha leído libros, tal vez ha escuchado conferencias o ha recibido cursos sobre emprendimiento o crecimiento personal? La verdad, no he hecho énfasis en tal vez buscar algún curso que me ayude con temas de emprendimientos, no lo he hecho, ni en tema de motivación personal, ni en tema de emprendimiento. Pero si existiera la posibilidad de que pueda tomar estos cursos o pueda recibir ayuda sobre lo que es crecimiento personal, ¿usted cuál sería su opinión? ¿Cuál sería su decisión al momento de enfrentarse ante estos cursos? Bueno, pues mi decisión, si es que hubiera la posibilidad, sería positiva, ¿no? O sea, estaría más que dispuesta a aprender, porque en el caso de lo que es emprendimiento con todo este tema de lo que son el cierre de negocios y todo lo demás, uno siempre o trata de, ¿cómo se podría decir?, de sacrificarse, de hacer las cosas sacrificándose, pero como saben decir, para uno mismo. Entonces, si es que hay tema de emprendimientos en el que uno pueda acceder y le ve más que nada que no se invierta tanto capital y que sea algo que posiblemente es algún negocio nuevo que no esté ya tan saturado, entonces estaría dispuesto, o sea, la respuesta sería positiva. Y en cambio, a lo que me dijo igual del tema emocional, si no estoy mal, igual, o sea, siempre es bueno seguir capacitándose incluso en ese aspecto, ¿no? Que muchas veces no es tan, no se le pone tanto interés. Ya, con respecto a lo que se trata de crecimiento personal, qué sería lo que usted quisiera escuchar o cuál sería el tema en específico que usted quisiera tratar al momento de referirse al crecimiento personal, a mejorar tanto personalmente como emocionalmente? ¿Cuál sería el tema que usted quisiera más explotar en usted? En el tema mío, podría ser una parte, no sé, de la autoestima, tal vez, y otra parte como de, ¿cómo le puedo explicar? Algo como, no encuentro la palabra para poder decirle, como que despertar en mí una curiosidad de no quererme conformar. Entonces, muchas veces nos conformamos y yo siento que soy muy conformista porque digo, bueno, yo tengo un trabajo, tengo, no gano bien, pero con eso salgo y ya. Entonces, hay muchas personas que yo he visto que tienen un negocio y quieren otro y quieren otro y que se esmeran y que lo que ellos tienen creen que es poco y siempre están tratando de superarse ellos mismos en lo personal. O sea, siempre están tratando de hacer tal o ve cosa, en cambio, en mi caso, o sea, es como que soy muy conformista, como que ya, o sea, se hizo eso y hasta ahí llegaste y ahí queda, porque ya, o sea, supuestamente te sientes bien y tienes tu medio, la remuneración, no te falta nada y ahí quedamos. Entonces, eso sí quisiera, o sea, sí mejoraría ese aspecto en mí. Y con respecto a emprendimiento, ¿le interesaría algún momento, usted tal vez ha pensado un momento, emprender? ¿Cuál sería el negocio que usted, si en un caso usted desearía emprender, cuál sería el negocio que usted quisiera explotar al máximo? La verdad, en el tema de emprendimiento eso es un poco complicado, porque es demasiado ya tantos negocios que se tienen. Hay muchas tiendas, hay muchas bodegas, hay muchas farmacias, hay, o sea, en el tema de emprendimiento sí se tendría que analizar bien, porque yo le puedo decir, quiero ponerme una florícola. Pero porque sé que eso da dinero en este momento, pero no sé si a futuro va a ser también algo, algún negocio, no sé si de aquí a 3, 4 meses va a seguir con un buen precio las flores o no va a seguir. Entonces, en el tema de emprendimiento sí sería sí tendría que analizarle bien qué negocio podría ser. O sea, sí quisiera tener un negocio, pero me tocaría analizarle bien cuánto habría que invertir, cuál es el riesgo que uno se corre hasta que le conozcan, hasta que se adapten. Entonces, sí, es un tema como que para pensar un poquito y con la cabeza fría. Listo. Con la siguiente pregunta, y quiero que sea muy, muy, muy, muy específica al momento de referirse a estos tres ámbitos que le voy a mencionar, ¿no? Para usted, y a su opinión personal, ¿de qué depende el éxito? ¿De qué depende el éxito tanto profesional, tanto familiar, como también personal? ¿De qué depende el éxito en mi persona? Más o menos me trata de decir, o sea, ¿qué veo, qué puedo calificar yo para decir que de qué depende el éxito que yo he tenido? Exacto, a nivel personal, a nivel de experiencias de lo que usted ha vivido, para usted, ¿de qué depende el éxito, tanto personal, profesional como familiar? ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Qué es lo que usted considera que tiene que cumplir o se tiene que llenar para decir que uno se cumplió con ese éxito personal o se cumplió con ese éxito profesional? O tal vez llegar a un éxito familiar. Bueno, en un caso, lo que yo podría decir que para yo consideraría para tener un éxito en el tema laboral, podría hablar más, sería tener una estabilidad económica, porque cuando usted tiene una estabilidad económica, se podría decir que es porque usted tuvo éxito en algún negocio, tuvo éxito en una inversión. Entonces, le consideraría como una estabilidad económica que usted tenga un éxito en un negocio. O sea, es verdad, todo es riesgo, pero el que no arriesga no gana. Entonces, si usted está bien económicamente, si usted está estable, si usted tiene, aparte de tener un dinero, usted tiene un negocio que le está dando buenos resultados. Se podría decir que usted tuvo éxito en tomar esa decisión, en arriesgarse a colocar ese negocio, en arriesgarse a poder invertir ese dinero. Eso sería en el ámbito laboral que yo le podría decirle. En el ámbito personal, es la misma manera. Si usted, sin importar el tiempo en el que usted termine una carrera de tercer nivel, de cuarto nivel, y usted siente que cumplió con todo lo que usted tenía previsto, que usted ya tiene su título y con ese título usted ya puede ya no seguir sumisa a un sueldo o a un trabajo que no le representa lo que usted necesita. Entonces se podría decir que tal vez tuvo usted un éxito cuando usted se o disfruta de su éxito después de haber tenido tanto sacrificio, de haberse mal anochado, de haber tal vez llorado, sufrido por A o B inconveniente. En el tema familiar, todo depende. Si, bueno, yo lo voy a hablar en el tema de mis hijos. Si a mí me va bien, si yo tomo buenas decisiones ahora que ellos son pequeños, si yo me oriento bien hacia dónde está el futuro que yo quiero tener. Entonces, yo creo que si yo trazo bien un futuro, si yo trazo bien el tema de que quiero que mis hijos tal vez tengan una buena educación, de que ellos tal vez no padezcan en cierta manera lo que uno padece. Entonces, se puede decir que si yo logro que eso a futuro se cumpla, de que ellos tengan todo lo mejor, quiere decir que yo tuve un buen o tuve un éxito cuando yo tracé las decisiones o tomé las decisiones que necesitaba para poder lograrlo, ¿no? Listo. Vamos a pasar con el último aspecto, ¿no? Igual ya mismo terminamos para que ya nos podamos ir a descansar tanto usted como yo. Vamos a pasar con lo que es la sección emociones, con la pregunta número 28. Quiero que usted me especifique qué tipos de cosas son las que usted considera que le causan angustia o preocupación. Puede ser tanto en el ámbito de su vida personal o puede ser laboral. ¿Qué es lo que a usted le causa angustia o puede decir que le causa preocupación? Bueno, en mi caso, lo que a mí me causa angustia en el ámbito personal, bueno, primero voy a empezar en el ámbito profesional, es que la empresa donde yo esté trabajando tenga que ya no crea que mi puesto es indispensable, o sea, ya crean que mi puesto es un puesto que se tiene de gana, que es un puesto que está creado sin necesidad de que sea ese puesto, que se pueda delegar mis funciones a otras personas más, a una, yo qué sé, supongas en el caso de la que compra la flor, también puede comprar el cartón de la persona que realiza, de la contadora, ya no va a necesitar un asistente que le ayude registrando las facturas porque puede hacerlo yo mismo. Entonces, esa es una de mis preocupaciones en el tema laboral, el que mi puesto no sea indispensable en la compañía y que se anule, porque el rato que se anula, obviamente yo me quedaría sin trabajo. Y ahí vendría mi preocupación, en cambio, en el ámbito personal, porque como yo tengo a mi cargo dos personas que son mis hijos, sí es una gran preocupación el no tener una estabilidad económica para cuando ellos, en cierta manera, ellos vayan creciendo y los gastos de ellos vayan aumentando por temas de colegios, de universidades, no poder cubrir las necesidades que ellos tienen, todo lo que van a necesitar para universidades, todo eso. Ese es se podría decir que mi mayor preocupación es no poderles cumplir a mis hijos económicamente. Y también mi otra preocupación es no poder estar con ellos hasta cuando ellos me necesiten, ¿no? Porque muchas veces uno no se tiene la salud comprada, entonces, ni la vida. Entonces, las cosas cambian con esto de la pandemia. Nos enseñó que la vida es ese momento. Entonces, uno no puede planificar lo que va a hacer a futuro porque muchas veces no sabe ni lo que va a hacer a 10 segundos. Entonces, eso sería una de mis preocupaciones. Listo. Pasando con la pregunta número 29. ¿Usted qué considera, usted que se conoce, qué considera que le genera vergüenza? Lo que le da bochorno, tal vez que le hace poner una sensación de ponerse rojo. ¿Qué es lo que usted considera que le da vergüenza? De mi aspecto mío, o sea, ¿qué considero que me? De todo, de todo, de todo. Tal vez una acción. Tal vez el O sea, bailar, tal vez el cantar, tal vez o sea, ¿qué a es lo que veces. considera que le da vergüenza? Bueno, lo que a veces no podría decir como vergüenza, sino como a veces es muy notorio, es que no puedo disimular cuando algo me molesta o cuando alguien me cae mal. Entonces, tanto así como vergüenza, no podría decirlo, pero sí es un poco fastidioso el no poder disimular, entonces el no poder, hay como cuando algo le molesta decir chuta y solo usted entre usted dice chuta y ya pasó, pero ahí soy muy expresiva, entonces mi cara delata totalmente lo que yo estoy pensando, entonces. Sí, esa es una de las cosas que quisiera cambiar, no ser tan expresiva, no ser tan evidente en las cosas que pienso, porque ya de por sí en la cara me delata si me pareció bien o si me pareció mal. Entonces, eso sí, sí quisiera, o sea, sí quisiera mejorar. Pero eso es algo que usted puede considerar que le da vergüenza. Sí, en ocasiones sí. Porque trato de disimular y me dicen es que me pones una cara como que estás en molesta por algo. Y yo digo, no, no estoy molesta. Pero, o sea, lo digo yo de labios para afuera cuando, o sea, de verdad estoy molesta, pero, o sea, sí me daría eso como una vergüenza. Listo. Una siguiente pregunta, ¿no? Y esta sería bueno que se extienda un poco más, porque vamos a hablar de lo que es qué es lo que le enorgullece a usted. Puede ser que también hable de lo que es el pasado, de lo que usted ha logrado hasta ahorita. ¿Qué es lo que a usted le enorgullece? Y también se podría hablar de lo que le llenaría de orgullo a futuro. Hábleme de eso. Bueno, lo que me enorgullece de mí es que soy perseverante, que se podría decir que en cierta manera persistente en las cosas que hago. Muchas veces trato de no vencerme. Eso es lo que más me enorgullece, se podría decir de mí, que no me dejo. O sea, si hay algo que yo no sé, si hay algo que yo no puedo, trato de ver, trato de analizar cómo se hacen las cosas para poder lograr, ¿no? Para poder cumplir. Si hay algo que desconozco en el tema laboral, si sé que es algo que no había hecho antes, que no sé cómo tengo que hacer, siempre estoy de curiosa, siempre estoy viendo qué más se puede hacer, cómo es que hay que hacer. Entonces, eso sería lo que me orgullece de mí, que siempre trato de mejorar, o sea, ver más allá. No me dejo y eso, o sea, es lo que me enorgullece prácticamente. Lo que me dijo algo del futuro, lo que me causaría éxito en el futuro o algo así. Exacto. Y también lo que hasta el momento le llega a enorgullecer, tal vez el haber salido adelante, el haber superado tal vez una ruptura, el haber superado muchos obstáculos. A eso me refiero. Y también, como le digo, hablando a futuro, ¿qué es lo que a usted le llegaría a enorgullecer para decir, wow, me siento orgullosa de haber logrado este objetivo, esta meta? Ya en Chuta, a ver. En ese caso yo me siento orgullosa como usted mismo dijo, es haber superado una ruptura de un matrimonio con dos, prácticamente con dos hijos a cargo mío. Eso es algo que me llena de orgullo porque no me he dejado vencer. Aparte de eso, me siento orgullosa porque a pesar de que tengo ya 32 años, estoy tratando de superarme profesionalmente con el tema de lo que ya estoy estudiando y sé que eso a futuro, si yo logro culminar mi carrera, yo sé que eso me va a llenar más de orgullo a futuro porque como yo voy a poder tener un título, voy a poder tener un cartón con el cual yo voy a poder salir de mejor manera a buscar otra posibilidad de trabajo, voy a poder enorgullecerme porque sé que voy a superarme, sé que todas las veces que yo sentí que voy a des que o siento que desvanezco con el paso del tiempo me hacen más fuerte porque me pongo como meta o me pongo a veces en contra mía mismo y digo, a ver, ¿cómo que te estás venciendo? Vamos, tú puedes. Estoy orgullosa de ti porque eres resistente, porque eres valiente, porque eres persistente en las cosas, porque a pesar de que algo está mal o que algo te está molestando, te está lastimando, siempre tratas de salir y o sea, me enorgullece que soy valiente. En ocasiones tengo mis puntos débiles, pero igual la mayoría del tiempo soy valiente y sé que las decisiones o los sacrificios que yo estoy haciendo en este momento a futuro van a traer un gran fruto, van a tener sus beneficios. Entonces, de eso. Ok, vamos a pasar con las siguientes preguntas, ¿no? ¿Usted siente culpa por algo en su vida anterior o tal vez siente culpa por algo que esté cursando en su presente? Sentir culpa, sí. O sea, siento culpa por no haber aprovechado cuando estuve más joven y no haber acabado mi carrera. Esa es una de mis grandes culpas porque sé que si yo hubiera aprovechado antes, otra hubiera sido la situación que yo hubiera estado pasando en este momento. Tal vez yo hubiera podido estar en un mejor puesto. Eso es una de mis mayores culpas que tengo no haber aprovechado el tiempo, porque lo económico tal vez se recupera, pero el tiempo que uno se pierde no vuelve jamás, por más que uno intente, no se puede recuperar. Listo. Y hablando de presente, ¿algo que usted sienta culpa? Del presente, culpa en el tema del presente. No, a veces el tema de tal vez que me he desquitado con mis hijos, tema por frustraciones que ellos no tenían, pero de ahí no, ninguna otra culpa que yo recuerde, lo único que tal vez es mi actitud ante mis hijos. Eso podría ser una gran culpa que tal vez también tengo. Listo. Respecto a la pregunta número 32. ¿Usted qué puede considerar que le da miedo, que le genera temor? Puede ser tanto en fobias, puede ser en el aspecto como usted se refería a esto de lo laboral, de quedarse sin trabajo, puede ser tal vez, como usted me decía, y si se puede extender un poco más, el no poder pasar con sus hijos, el no poder ver las metas que sus hijos van cumpliendo con el paso de los años. Cuénteme eso, ¿qué es lo que a usted le genera ese temor, ese miedo? Bueno, el mayor miedo que uno como madre tiene es el, como le decía, el no poder estar con ellos hasta cuando ellos ya sean grandes, el no poder darles tal vez lo que uno no tuvo, una buena educación, no poder cumplir, no poder ser lo suficientemente buena en el tema profesional para poder guardarles a ellos o generarles a ellos una estabilidad económica para que ellos puedan por lo menos solventarse con algo hasta cuando ya puedan ellos mismos trabajar. Entonces, esa es una de mis mayores miedos siempre es que a mí me pase algo mientras ellos están pequeños. Ese es uno de mis, se podría decir, el principal miedo que yo tengo, faltarles a mis hijos ahora que son pequeños. El tal vez poder no poder compartir con ellos, no poder verles crecer, por tantas circunstancias, por todas las cosas que están pasando en el mundo, por todo lo que uno vive al diario, tanta inseguridad que uno sufre, ¿no? Entonces, ese sí es, se podría decir, el principal miedo que yo tengo, de ahí el no poder igual, el no ser lo suficientemente buena en el trabajo para que en caso de que alguna vez tengan que decidir entre quién se queda, quién se va, uno por no cumplir con las metas, las expectativas que tal vez tienen los jefes, uno tenga que salir y empezar de cero en otra empresa siempre es un poco complicado porque uno ya tiene el ritmo de cómo se trabaja en una empresa y volver a adaptarse a la otra y volver a hacer un equipo de trabajo es complicado porque no todas las personas somos iguales, no siempre se va a encontrar las mismas personas en los trabajos que uno se va, ¿no? Puede ser que en este trabajo yo tenga afinidad con todos, pueda que en otro trabajo no me lleve con ninguno, entonces sí es un miedo también es el no poder cumplir laboralmente, el no poder ser lo suficientemente buena en el trabajo para que le valoren a uno o le quieran dar un ascenso o le digan, sabe que usted necesito que se ven, le ascenda a tal puesto porque usted cumple más de lo que yo estoy pidiendo. Entonces, todo eso son uno de los miedos que uno tiene. Igual un miedo como un miedo personal mío es que al fin de mis de todo lo que es cuando mis hijos ya crezcan, igual no haber sido una buena mamá, no haberles dado un buen ejemplo, no haberme esmerado porque ellos me consideraran una persona leal en su vida. Entonces, todo eso sí son miedos que uno a veces se plantea antes de que pase, pero que ya los analiza y ve cómo poderlos ir solucionando. Claro. Y con respecto, tal vez hablando de lo familiar, con respecto a su familia, a su madre, a personas que usted cercana, tal vez existe ese temor de perderlos. Claro, siempre uno tiene el temor de si no falta uno, de que falte alguien. Claro que es un ciclo de vida, ¿no? Que uno tiene que cumplir, que todos vamos por ese camino, pero siempre se espera que nadie de la familia tenga que partir, nadie nos haga falta, por más, porque siempre se rompe esa partecita, debe de ser un dolor sumamente grande en perder a alguien directo. A veces cuando uno se pierde a una persona indirectamente, o que no se ha compartido mucho, le duele, le lastima. No se diga cuando uno pierde a una persona que siempre estuvo ahí, que siempre formó parte de nuestras vidas. Entonces, sí es un gran miedo todo eso, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Y para finalizar, con la última pregunta para terminar con esta entrevista, De igual manera, se puede expresar lo mejor que usted crea conveniente. ¿Qué es lo que le da alegría? ¿Qué es lo que le genera esa felicidad a usted? Bueno, lo que a mí me genera felicidad, lo primero es que tengo mi familia unida y con salud. Eso la principal felicidad que yo tengo, es una gran bendición. ¿Qué más me genera felicidad? El poder verles a mis hijos, el poder compartir con ellos, poco por las horas que uno se trabaja, no se comparte mucho con los hijos, pero sí le llena de alegría el poderlos ver crecer. El ver que le abracen, que le digan que le quieren, que se sienten orgullosos de uno. Uno valora mucho y siente una tranquilidad porque piensa que tal vez el sacrificio que uno se está haciendo como persona, como madre, como ser humano, está valiendo la pena. La felicidad de tener siempre un plato en la mesa, porque no muchos tienen la dicha de poder llevarse un pan. Entonces, sí me da mucha alegría, felicidad tener un trabajo, tener dinero para poder solventar los gastos de mis hijos, poder contar yo con salud. Sí me genera felicidad, como le digo, la salud de mi familia, tenerles a mi familia con altos o bajos, con discrepancia entre tal vez entre familiares, pero todos a la final estamos unidos y sabemos que cuando uno necesite, tal vez el otro va a estar ahí y eso le genera una felicidad porque usted tiene con quién contar en caso de que usted tenga algún problema. Tener un techo, todo lo bonito que tengo yo en mi vida, tener un techo, tener la oportunidad de superarme, de poder trabajar, de poder demostrar que soy capaz de hacer las cosas, de poder demostrarles a mis hijos que cuando uno se esfuerza se puede tener todo lo que uno quiere. Todo eso me genera felicidad como persona, me genera felicidad como mamá, me genera felicidad como hija, nieta, como todo. O sea, como ser humano en sí me llena de alegría saber que uno, el poco tiempo o lo mucho que uno transite en esta vida, va dejando una buena semillita y va causando alegría en las personas que en cierta manera nos tratan. Listo. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle por haberme brindado el tiempo necesario para poder terminar con esta entrevista, por la información brindada, que igual va a ser de mucha utilidad para mí. Al finalizar todo este proceso, se le va a devolver lo que es la entrevista y la transcripción, ¿no? Para que usted tenga garantía de que esta sesión que se ha realizado no tiene ningún otro fin, simplemente es con fines educativos, ¿ok? Quiero igual Listo. recalcar que te agradezco por su tiempo y más que todo por la información y por poder abrirse completamente para así poder llenar de mejor manera esta encuesta. Muchas gracias de igual manera por haberse tomado el tiempo de entrevistarme y de cierta manera conocer algunos aspectos míos. Le agradezco. Listo, muchísimas gracias. Que tenga una excelente noche. Cuídese. Voy a detener la Gracias. grabación. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.